Es la hora 22:04. La temperatura 22 grados. La humedad 73%. ¡Vieja de mierda, la puta que te parió! ¡Vieja tu madrina! ¡Pero qué degenerado! ¿Te diste cuenta, Susana, eh? ¿Te diste cuenta? ¡Hoy en día ya nadie respeta a nadie! ¡Ni siquiera una señora mayor como yo! Y bueno, Elena, pero algo de razón tenía. Estabas cruzando por el medio de la cuadra. Para cruzar están las esquinas, querida. ¿Pero me estás hablando en serio, Susana? ¿Me estás hablando en serio? ¿Sabés que estoy mal de las piernas? ¡Que tengo las varices a la miseria! ¡Después de que puedo caminar y vos querés que vaya hasta la esquina para cruzar! ¡Pero por favor! Che, ¿será acá? No sé qué dirección te pasaron. ¡Ay, Susana, vos anotaste la dirección! Tienes razón, qué boluda. Acá es San Martín 599, primer piso. Es acá, Elena. Y bueno, entremos, ¿qué esperamos? Espera, Elena, vos estás segura de lo que vamos a hacer, ¿no? Que si estoy segura, nunca estuve más segura en mi vida. Bueno, en realidad una vez salí con un vigilador, ¿viste? La seguridad que me brindaba ese hombre, no te das una idea. Después de hacer la cochinada se levantaba solito y se paraba en la puerta de la casa, por costumbre, calculo. ¡Elena! Yo, ¿no? ¿Qué? Bueno, entremos, Susana, dale. Tenemos que subir la escalera. ¿Te das cuenta, Susana? ¡Qué falta de consideración! ¿Cómo no van a tener ascensor? A ver, espérame, no, si tengo las piernas a la miseria, che. Elena... Yo no sé si quiero hacerlo. ¿Qué? ¿Ya te acobardaste? ¿Me vas a dejar sola en esta cruzada contra la inmoralidad? ¿Qué inmoralidad? ¿Contra la perversión? ¿Qué digo perversión? ¿Contra la indecencia? ¿Qué digo indecencia? ¿Contra...? ¿Qué, Lena? ¿Qué? Deja de decir pelotudeces. ¿Vos sabías que podemos ir presa por esto? ¿Te imaginas, Elena? ¿En la cárcel? ¡Yo! ¡No! ¡Me muero! ¡Ay, no seas pelotuda, Susana! Además, ¿quién te dice? En la cárcel terminás teniendo más sexo que ahora. ¿Qué decís, che? Tampoco estoy tan necesitada. No te olvides que tengo novio. Ay, Susana, pero por favor. Si esa cosa con quien te encamás de vez en cuando se puede llamar novio, pero por favor. ¿Qué decís? ¿Cómo le vas a decir esas cosas a Fulgel? Ah, mirá cómo se llama mi novio. ¿No sabías cómo se llamaba tu novio? ¡Vos sos tarada, pensé, Susana! Que se llamaba Raúl. ¿Cómo le vas a decir eso a Fulgencio? Es todo un hombre. Sí, un hombre de las cavernas, Susana. Pero decime una cosa, Susana. ¿Vos sos ciega o tenés el ojo desviado? No, ¿por qué? ¿Cómo por qué? ¿Vos lo viste bien? ¡Lo viste bien! Tiene casi 100 años ese pobre hombre. 80 jóvenes años. Ay, Susana, vos sí que sos degenerada. ¿No tenés miedo? ¿Miedo? ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿Te imaginás, Susana, que un día se estés haciendo la cochinada y se te muera arriba tuyo? ¡Ay, qué horror! Bueno, eso ya pasó varias veces. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Se te murió arriba tuyo ya? ¡Ay, no sabía! Mi más sentido pésame. ¡Qué buen hombre era don Fulgencio! ¿Eh? No te lo dije siempre. ¡Un gran hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡No somos nada, che! ¡No somos nada! ¿Qué decís? ¿No se murió don Fulgencio? O peor, lo menos, no completo. Digamos que alguna que otra parte de su cuerpo... Bueno, ya sabés... Lo traumático fue que dice que yo soy muy... Está diciendo... Para, Susana, para. Cálmate un poco. No está puedo. Está diciendo libreto para la mierda. Empezá otra vez. A ver, Elira, ¿qué decís? Empezá desde ahí. ¡Ay, Dios! ¿Te das cuenta, Susana? ¡Es una tarada! Que no se murió Fulgencio. Ah. O por lo menos, no todo su cuerpo. Ah. Va. No sabés lo traumático que fue. Dice que yo soy muy estudiosa y yo que estas cosas, no sé qué. Inmediatamente comencé a usar mi boca y no sabes cómo revivió. En una palabra, resucitó. No sabes cómo me cansé de ese día. Ay, Susana, te puedo hacer una pregunta. ¿No te da vergüenza? ¿No te da vergüenza? Digo yo, a veces no te levantás temprano a la casa, en tu casa a la mañana y te mirás al espejo. ¿Y no te dan ganas de cagarte bien atrompada por sucia? ¿Qué decís? ¿Qué tiene de sucio hacerlo por respiración boca a boca? Alguien que se está muriendo. Vos te referías a respiración boca. Ay, por eso, Susana, vos tenés que conseguirte un novio joven, viril, bien apasionado. Ay, lo que daría por estar con un hombre así. Pero, Elena, vos estás casada con el pobre Roque. ¿Pobre? Ay, yo te conté lo que me hizo el otro día, el otro sátrapa. ¿Te conté o no te conté? ¡Susana, contestame, mierda! No, ¿te conté o no te conté? Me contaste. Ay, ya me duele la cabeza. Bueno, mejor, no, mira, no te lo cuento. Bueno, está bien, te lo cuento. Porque sos mi amiga, sos como una hermana para mí, ¿viste? Sos todo para mí. Dale, Lina, anda al grano. Bueno, ay, ¿cómo estás hoy, eh? ¿Sabés lo que me hizo el desgraciado de mi marido? ¿Sabés lo que me hizo? Lo mandé a comprar un kilo de milanesa de pollo, hechas, obvio. Y el muy degenerado se quedó toda la mañana en la carnicería, charlando supuestamente con la carnicera. ¿Podés creerlo? Bueno, Elena, esas cosas pasan. A veces se pasa la hora y uno se da cuenta tarde. No se da cuenta, no se da cuenta. ¡A las 3 de la tarde vino el muy sátrapa! No, a mí el que me las hace me las paga, ¿eh? Ya me vengué. ¿Qué le hiciste al pobre hombre? Agarré el papel higiénico y lo llené de pegamento. Ay, ¿no sabés que estaba haciendo el roque antes de que saliéramos de la casa? Sí, lo que pensás. Estaba en el baño garcando. Bruta tirada de cola se va a hacer. Y bueno, Susana, vos viste cómo soy, ¿eh? Yo soy buena, pero no pelotuda, ¿eh? Ay, pobre hombre. Vos estás en pedo, Susana. ¡Qué pobre hombre! Los hombres son todos iguales. ¿No te enteraste lo del marido de la Eugenia? No, ¿qué pasó? Ay, nena, vos no te enterás de nada. A mí me lo contó el portero del edificio de la Eugenia, ¿viste? Parece que encontraron al Rómulo haciendo la cochinada con la Luciana en la terraza del edificio donde vive con la mujer. Ah, ¿en serio? Así como te lo cuento, ¿a vos te parece, Susana? No solo hacen la cochinada a las espaldas de la pobre de Eugenia, sino que encima, en el mismo edificio donde viven, por lo menos se hubiera ido al hotel de la otra cuadra, ¿viste? Y vos viste cómo es el Rómulo, es de tacaño, no se paga algo ni que lo operen, ¿viste? Ay, qué horror, espero que se hayan cuidado. Esperemos, si no, ¿te imaginas los hijos de ellos dos? El Rómulo es más feo que una cucaracha garrapatosa, ¡y encima es chueco! Ay, Elena, ¿eso qué tiene que ver? No seas mala. ¿Mala yo? Si yo soy más buena que Lassie. Sí, claro. Decí buena. ¿Me puedes explicar qué hacemos acá? La gente nos está mirando rara. Ay, Susana, ya te expliqué mil veces. Venimos acá a la radio esta, a la Estudio 2, a hablar con el dueño. Ay, no me digas que querés un programa de radio. ¿Un programa de radio? Vos estás en pedo, Susana, con todo el trabajo que tengo. No, tarada, le voy a mostrar al dueño de la radio algunas fotitos que conseguí. ¿Fotos? ¿De quién? ¿Para qué? Ay, Susana, un poco de imaginación. ¿Vos sabés qué va a pasar hoy a las 10 de la noche? No tengo la más puta idea. ¡Susana, vos vivís en una nube de pedos! Tiene el programa Los Degenerados esto de patitas al hombro. ¿Patitas al hombro? ¿A vos te referís de patas para arriba? Bueno, patitas, patas, son degenerados igual, Susana. ¡Ah, claro! ¡Hoy es viernes! ¿Los viernes están ellos? Sí, ¿y lo decís tan suelta de cuerpo? Hoy salen al aire si nosotros los dejamos, ¿eh? Por eso pedí una entrevista con el dueño de la radio. Un señor muy amable, por cierto. Un amor de persona. Y le voy a mostrar unas fotitos que conseguí de estos degenerados. ¿Fotos? ¿Así qué? Mira la foto. ¡Ay, Elena! ¿Para qué quiero ver esta foto? ¡Ah, bueno! ¡Ah, tan grande! ¡Mirá la foto de Hart! ¿Viste? Tiene una cabeza enorme. Y encima está desnudo, ¿viste? ¡Qué horror! Pero eso no es nada, ¿eh? Acá tengo una en la que Cristian está tirado en la vereda, totalmente borracho. ¡Y mirá esta! ¡Diego! ¡Sí! ¡El mismo operador de la radio, vestido de mujer! ¡Mirá! ¡Con la tanga y todo! ¡Pero qué necesidad, Dios mío! ¡Pero Elena! ¿Cómo conseguiste estas fotos? Yo tengo mis contactos. Cuando le muestre estas fotos al dueño de la radio, ¡una patada en el culo le van a dar a estos degenerados! Tenés razón. Dale, llegamos. Golpea, por favor. ¡Ay, che! ¡Che, no hay nadie! ¡Qué raro, ¿no? Mirá, parece que está abierta. Y entremos entonces, dejaron la puerta abierta. ¿Te parece? Sí, pero dale. Ay, Susana, no seas tan cagona. Ya debe estar por venir. Ay, pero mirá qué lindo. No toques nada, Susana. Acordate lo que pasó la última vez en la oficina del escribano. Bueno, yo que iba a imaginarme que el escribano tendría un consolador en la oficina. ¿Te acordás? No lo podíamos parar. Y eso que le sacamos las pilas, ¿eh? Para mí que tiene vida propia, ¿viste? Permiso, ¿esto es Estudio 2? Traigo un sobre para el dueño de la radio. Todavía no llegó. ¡Cállate, tarada! Sí, nosotros somos su secretaria. Somos la secretaria del dueño de la radio. En realidad, yo, ¿vio? Ella es la chica de la limpieza, ¿vio? Bueno, se lo dijo a usted entonces. Mire que es confidencial, ¿eh? Ay, pero por favor, joven. Confía en mí. Soy una tumba. ¿Qué será, Elena? Bueno, vamos a abrirlo. ¿Qué estamos esperando? Pero Elena, el señor dijo que era confidencial. Ay, no digas pelotudeces, Susana. Mirá. Ay, mirá, Susana. Tiene foto. ¡Fotos tuyas, Susana! ¡Y en bola! ¡Susana, no sabía que era tan cauchita! ¡Dame eso para acá! ¿Pero cómo llegaron estas fotos acá? Por favor, qué barbaridad, qué vergüenza. Mira, tiene una nota. Acá le mando fotos de que le hablé atentamente Manuel Balbín. ¿De dónde me suena ese nombre? Ah, sí, es el nombre del pibe que me vendió la foto de lo degenerado de pata para arriba. Parece que también tenía fotos tuyas. Mirá que eras turrita, Susana. Eras turrita tu madrina. Bueno, qué mal carácter. Viviste bastante cocona hoy, ¿eh? En la foto no parecías tener tan mal carácter, es todo lo contrario. Ay, mirá esta foto, Susana, pero así serás puta, Susana. ¿Ah, sí? ¿Y vos qué tendría que decir? De mí nada, soy un monumento a la moralidad. ¿Ah, sí? ¿Qué me decís de esas fotos en las que estás enfiestada con el equipo completo de Fénix? ¿Pero de qué hablas? ¡Dame eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Susana, no! ¡No, esto está trucado! ¿Vos no pensarás que yo? ¿Vos no insinuarás que yo? Por favor, Elena, bien guardado te lo tenías, ¿eh? Y ahora, ¿quién es la turrita, eh? Cuando las chicas vean esta foto, no, mamá. No, Susana, no. Esto está trucado. Esto seguro que fue obra de ese tal Balbín. ¿Cómo puedes pensar que yo? ¡Dame esa foto, Susana! ¡Por el amor de Dios, dame esa foto! Pero, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y no, es como yo siempre digo. ¡El mundo se ha degenerado! ¡Gordaturra! ¡Vení para gordaturra, acá, Susana! Gordaturra. ¡Susana, la puta que te parió! ¡Puedes venir para acá! ¡Dame la foto! ¡Ay, Dios! Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba. Mi gato se pone pata para arriba. Los tíos se ponen pata para arriba. Mi auto se pone pata para arriba. La tele se pone pata para arriba. La oficina, los bichos, la escuela, pata, mi gato, mi abuela, todo el mundo. Patas para arriba, patas para arriba. Cultura under y mis amigas varias. Un placer. Difícil de dejar. Ay, me cachondeé. El gallo hijo de puta me despertó a las 4. ¿Sabes lo que es? Estar cansado porque me había de haber acostado a las 3:30 fácil. Tarde. Tarde, sí, o temprano, depende como vos lo digas. El gallo me despertó a las 4 de la mañana, o sea, una hora no va a dormir. Y te acostaste a las 3 y te despertó a las 4. Sí, yo ahora me levanto para formarme un buen pucho, pero uno de esas ligas ilegales, ¿viste? No había nada. ¿Qué vos ponés el despertador a las 4 de la mañana para fumar un pucho? Claro, y después seguir durmiendo hasta las 12. A las 12 me levanto, me preparo algo y lleno el buche y fue. ¿Qué sos, una gallina, boludo? ¿Llenás el buche? Sí, llené el buchecito, así quedo bien panzón y salgo a la calle. ¿Antes de venir a la radio también llenás el buche? Digo, por lo de... No, antes de venir a la radio... Pero, a ver, escúchame una cosa, ¿usted no trabaja? Digo, se levanta a las 12 del mediodía. Digamos que sí, trabajar. ¿Trabajar, lo que se dice, trabajar? Trabajar, no, trabajo. O sea, trabajar del verbo trabajar. ¿Ah? Trabajo. ¿Me vas a acordar quién era? No me acuerdo. Dani Beltrán hablaba así. No, bueno, la cuestión es que a mí no, yo no me gusta levantarme. O sea, yo me levanto a las 7 de la mañana. Está bien, ese día me acosté porque había hecho. Después de la radio fue. Mucho XX. Claro, después de la radio había ido a tomar una cerveza, qué sé yo, por ahí. Me llegué tarde a mi casa a las 3 de la mañana. El gallo, encima, un gallo que no sabía que existía. O sea, yo en mi casa no tengo gallo. No sé por qué no tengo gallo, en realidad. No sé por qué alguien tendría un gallo. Yo tengo un gallo. ¿Tenés un gallo? Gallito, tampoco gallo. Pero, ¿cómo fue que se te ocurrió tener un gallo? O sea, fuiste a comprar y decías, hola, señor, ¿me da un gallo? No, le dije, dame un pollito. Porque el gallo antes de gallo es pollito. Claro, vos lo compraste de cachorrito. Lo compré de cachorro. No, de cachorro. No es cachorro. De pollito. De ave. De avecita. No, compré el huevo primero. Ah, compraste huevo. ¿Qué? Pará, ¿y vos lo empollaste? Por Dios. ¿Lo empollaste? ¿Y cómo ¿Cómo es el acto de empollar? Porque viste que la gallina se como que se sienta arriba del huevo. ¿Vos te sentás arriba del huevo? No, yo me lo puse entre los huevos. Ah, claro. Porque para que se sienta acompañado. Que no se sienta un huevo solo. Si me viste que mis huevos son grandotes, entonces... No sé. Viste, lo ponía acá en el medio. ¿En el medio de qué? En el medio de los dos huevos. Entre los huevos. Entonces, sí. Lo empollé durante... No me acuerdo, semana y media. Pero que no te lo sacas. Me imagino que te lo tenías que sacar para ir al baño, para bañarte. No, lo sacaba, lo lavaba un poquito de la baranda que tenía. Y a veces sí, había... ¿Tenía olor a qué? ¿Eh? Olor a huevo. Pero, ¿cómo le sacas un huevo el olor a huevo? Y con un poquito de detergente, así lo limpiaba. Le ponía perfume. ¿Le ponías? ¿Perfume sí. de bebé o perfume? ¿Qué? El de. No. El Patrick. Le ponías. El huevo, ahí, así. Ajá. Lo dejaba arriba de la mesa, en un nidito así que le había hecho. ¿Le habías hecho un nidito? Sí. Le puse Rómulo. ¡Ah! Rómulo se llamaba. Rómulo se llama el gallito. Entonces, cuando salía del baño, otra vez me sentaba y me lo ponía entre medio. Y estaba todo el día así. ¿Y no te olvidabas? Digo, o sea, cuando me imagino que tenías una cita con alguna señorita, claro, o algo. Claro, yo estaba entre así, capaz venía la chica y empezaba a decir, ¿qué tenés? ¡Deforme de mierda! Claro, no, man, las chicas no les gustan los hombres con tres huevos. No, le gustan con uno o dos. Con uno o dos. Sí, con uno mejor. Ah, con uno le gusta más le a la chica. Le golpea más entre el filo del sartén. Es un barango. Entonces, lo bueno, lo empollé. ¿Y sabes cuando me rescaté? De que tenía. El huevo. Del huevo. Sí. Una noche me voy a dormir y lo pongo. Ah, porque vos te olvidabas de que tenías claro, el huevo. Claro, y por allá... Claro, porque uno cuando tiene un huevo todo el tiempo... Siento que me la están saboreando de una tal forma... ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo saboreando? Bueno, pará. ¿Cómo saboreando? Sí, me la están así como dándole besito, ¿viste? Ah, a tu pitito, digamos. Claro, al chiquitín. Al chiquitín, sí. Y mira, sí, güey. ¿El pollito? El pollito tenía hambre. ¡Mamá! Me dijo. ¡Hijo! Le dije. ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Mamá! O sea que era muy... ¿Sabes hablar y todo? Pero era campesino. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Te vas a reír, mi hijo? No, por favor. Claro, es como... Claro, si lo tuviste entre los huevos, ¿cómo no va a tener...? Todos venimos de los huevos. Claro. En todo caso, todos venimos de huevos. ¿Me entendés? Porque antes tu mamá... Sí, buen huevo y un ovario también, digamos. Sí. Bueno. Entonces te empezó a reconocer como tu madre, en realidad. Claro, porque lo primero que quieren ver, claro, cuando uno nace, quiere ver a su madre. Claro, y ahora yo me duermo, me alcanzan los cigarrillos. Le digo, cásame el cigarrillo, va. Así. Lo agarra, me lo da y lo pone. No me cae en la boca, digo. Y lo pone ahí. Bueno, pero a ver, usted está explotando a su hijo, me parece. No, ¿cómo lo voy a explotar? Y me parece, a ver, mandarlo. ¿Cuántos años tiene el Rómulo? ¿Y en años polluno? Sí. Tres de creo que tiene. ¿Tres? ¿Y cuánto? ¿Y en años sombrunos cuántos son? Como 40. Pues ya está grande. Está grande, claro, no, está grande. Ah, ya es un señor gallo. No, sí, claro, sí, lo voy a pelear y todo. ¡No! ¿Está mal? Usted es un animal. Discúlpeme que se lo diga de esta manera. Usted es un animal. Él es el animal que hoy a la tarde perdió. ¿Pero cómo lo va a mandar a pelear a su hijo, supuestamente? Usted que lo tuvo entre los huevos. ¿Cuántas semanas lo tuvo entre los huevos? Semana y media, dos semanas. Dos semanas. Lo tuvo dos semanas entre los huevos y ahora que es grande lo manda a pelear. Bueno, tiene que hacerse gallo. Todo en la vida, uno te tiene que hacer hombre, otro tiene que hacer mujer. Este se tiene que hacer gallo. ¿Y se hizo gallo? Sí, se hizo gallo. ¿Una navaja en la piernita? No. ¿Y lo mandé a pelear? Usted voy ganando. Animal. Usted es un animal. Discúlpeme. Ojo. Discúlpeme, es un Luca, animal. Luca y media. Yo lo voy a denunciar. Luca, Luca y media por pelea. Ojo. No. Negociones. No, usted es un desastre. Es un negocio, usted pa. Es un desastre. Usted es un desastre. Discúlpeme. Yo no es que... A ver, no vaya a pensar que yo le estoy mirando la entrepierna, pero se le está moviendo algo ahí. Oh, justo vino conmigo. Se agarró con las patitas así de los huevos. Pero es grandote, ¿cómo lo va a tener ahí? Y bueno, a ver, pará que lo saco. Pero está muerto eso. No, está vivo, hablale. Está dormido. Hola. Hola. Despertate, hola. No, está dormido. ¡Eh! Se le murió el pollo. Comenzamos el programa, por favor. ¡Rómulo! Se te murió el pollo, boludo. ¡Rómulo! Dale, respiración boca a boca. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Patas para Arriba. Cuarta temporada. Mientras... Cristian... Mientras mi compañero está soplando el culo al pollito a ver si puedo hacerlo revivir. ¿Cómo le va, Cristian? ¿Cómo anda? ¿Vas a acordar a ay, se me fue el nombre. De aliento de perro. ¿Qué pelotudo de habla? Maki, que cada vez que tosía acercaba el micrófono, porque él tenía el micrófono de mano. Cada vez que tosía acercaba el micrófono. Pero era instintivo, no lo hacía a propósito. Era como, viste, cuando vos tosés, acercás tu mano. Bueno, él acercaba el dejá de poner efecto. Bueno, bien, Cristian. Perfecto. Parece. Lo veo así con unos ojitos. Se ha bañado hoy. Me bañé. Mirá, se, no tengo se nota, es verdad, no tiene pelusa en la raya del culo, así en que la raja se dice. Así que huele bien, hoy huele bien. Pensé que iba a venir Ailén, por eso me bañé. Hablando de Ailén, le mandamos un beso muy grande a Ailén. Ailén no va a venir más. Ahora la mandé que lo vaya a ver. Sí, a ver, la respuesta de ella cuando mandó el telegrama fue que tenía que estudiar y demás, pero me han contado que en realidad no quiere seguir viniendo porque dice que hay mucho olor a huevo en el estudio. Bueno, papi, viste, te dije yo que te baño. Yo hago lo posible, yo me baño, me pongo desodorante, hablé con los chicos de Es lo que hay también. Chicos, hagan lo posible, por favor, porque el olor a huevo en el estudio es terrible. Pero bueno, no hubo caso, Ailén no la pudimos convencer a Ailén. Bueno, que se banca. Luz se banca el olor a huevo, mirá. Luz, bueno, porque somos todos hombres. A mí que no tiene problema de nariz. ¿Cómo le va, Luz? ¿Cómo anda? ¿Bien? Luz está, no sé, está ida hoy. ¿Sabés está que ida? Conocí una piba de Garín también que se tiñe el pelo así. Pero ¿sabés lo que de color fucsia? Verde lo tiene. Está bueno, me gusta. Me gusta lo que se hacen mechones así de colores. Está bueno. Yo me hace uno. Yo cuando era un tierno adolescente, me hacía mechones. Antes que cuando Palermo. Yo era muy, muy chiquitita, ¿no? Antes que Palermo. Cuando vos no habías nacido. Nada, si eras chiquita. Estaba en los huevos de tu papá todavía. Antes que Palermo, ¿eh? Con esto estoy diciendo, bueno, en mi edad, pero bueno, no importa. Me hacía mechones. Me acuerdo que trabajaba en la cooperativa de Elviso. Terminó graduado. Y me cagaban a pedo todos los días. ¿Cómo te vas a hacer eso? Y bueno, me gusta, qué sé yo. Yo era rebelde. Me hacía mechones. Bueno, mi rebeldía pasaba por eso. Y por leer a Agatha Christie todo el día. ¿Cómo va, señor Diego Marinel de la Operación Técnica? ¿Cómo anda? Hoy no tiene el micrófono de mano. ¿Qué pasó? ¿Se rompió? ¿No tiene batería? ¿Qué onda? Está guardado. ¿Qué vamos a tener hoy? Hoy... tenemos presentación. Es lo que estamos haciendo ahora, pelotudo. Pedazo de boludo. Gracias, Guillermo, porque la verdad, esto es lo que yo me tengo que bancar todos los viernes. Efectivamente, tenemos la presentación de los contenidos del programa, la cortina de ICDC. Esta presentación debe durar 5 minutos. No, debería... ese 10 ahí, mirá, 10 minutos dura. No, 5, boludo. Ah, no, ese es el sketch. El libro hace los 10 minutos. Bueno, hoy vamos a tener sucedidos sus curiosidades sobre sexo en la historia. ¿Cómo era el sexo en la historia? ¿Cómo era? ¿Cómo se cogía antes? ¿Cómo se coge ahora, boludo? Pero no, pero viste que antes no sé. Tenían ese... ¿Ese qué? Ese... ¿Cómo se dice? Ese... Corset. Como que, y eso era como ya estaba en bola, ¿viste? Sí. Claro, si vas así. Claro, era todo un matambre, ¿viste? Sí. La mina vestía así, o sea, wow, qué cuerpito. Cuando no se desabotona, saltaba una cosa así enorme. Un zapam como para hacerle chonto. No, bueno, pero antes las gorditas eran atractivas. Va, para mí siguen siendo atractivas. Siguen, para mí son atractivas. Siguen. Pero digamos que el estándar de belleza de antes eran justamente las gorditas. Las pulposas, digamos. ¿No? Sí. Sí, sabremos nosotros, sí, las reinas. Yo cada vez que voy al bulo pido una gordita. Qué feo. Me quiero una de esta y dame dos de estas. Pará. ¿Cuánto está esta? Hoy vamos a estar entrevistando... ¿qué pasó ahí con la voz? ¡Lanza la bola, chico! Hoy vamos a estar entrevistando a Luis de Contacto Madero. ¿Qué? Contacto Madero es una agencia de amantes para mujeres. ¡Apa! ¿Vos sos una mujer? ¿Sos una señorita? ¿Llamás por teléfono? Y te manda un amante tipo el hombre de tu vida. Algo parecido debe ser, ¿no? Una cosa así. Y hoy vuelve con Chudísimas. Hoy vuelve con Chudísimas. ¿Y eso qué? Un programa femenino para todas las mujeres. Para las mujeres. Mira, para las mujeres que están escuchando. Señoras y señores, bienvenidos. Programa número 86 de Patas para Arriba. ¿Querías escuchar música? ¿Querías escuchar música? Giving up the fight. There's an unmistakable optimism in romantic music and candlelight. Tomá, acá la tenés toda, papi. Te la doy toda, toda para vos. Pará, no puedo estar diciendo esto. Me está escuchando mi mamá. Sol, yo caminaba por la calle y de pronto veo una luz que me alumbra. Ay, claro, ¿y qué va a ser una luz, no? En el aire. ¿Qué? ¿Ya estamos en el aire? Pero avisen, che. Llegó el momento de compartir historias, anécdotas, leyendas, chusmeríos, en una palabra, sucedidos. Y sí, acá, en Patas para Arriba, un programa con mucho para contar. Usted no puede hacer eso. A ver, vamos a ubicarnos un poquito. Oh, hola. Usted le pone en esta música y se empieza... ¿Cómo estás? Cuéntele a los oyentes lo que estaba haciendo. Estaba haciendo un movimiento pélvico. No, se estaba tocando. A ver, estaba mostrando esa panza peluda que tiene. ¿Usted se inserta pelo ahí? Bueno, no siga porque acá Brenda se está excitando. A las chicas les gusta, bien peludita. Sí. ¿A las chicas les gusta bien peludita? Uy, se me bajó ese. Brenda, ¿a usted le gusta bien peludito a los chicos? ¿Depilado o peluda? Peludo. Ah, ella, ¿me escucha Brenda o no me escucha? Ah, ¿te gusta peludos o no? No, no te gusta peludo. Pero, ¿usted es peludo, Dieguito? ¿Dieguito es peludo? Es una obsesión. Bueno, a Dieguito se lo pasa. No, nunca intentó así como afeitarlo, así, cuando está dormido, le empezó a mandar. ¿Sabés qué estaba por decir? A mí hoy me dijeron. ¿Sabés qué estaba por decir? Con la brocha. A mí me dijeron hoy que si me podía depilar ahí abajo. En la parte pública. ¿Usted se depiló? No, nunca. Nunca. Bien peludito. Bien, me hago me hago un recorte así nomás, viste, para que no parezca una selva. En la historia, antes. ¿Se afeitaban en no, la... no, full. Se van a afeitar y las minas tampoco. Las minas la fía, puro. Una selva así, era colchón. ¿Vio como la virulana? No, nunca. Nunca me acosté con una virulana, así que no lo sé. Vieja parece. Bueno, hoy vamos, en el sucedido de hoy vamos a contar distintas curiosidades en la historia sobre sexo. Por ejemplo, ¿cómo es la noche de bodas en la antigua Roma? ¿Cómo era la noche de bodas en la antigua Roma? En la antigua Roma, dice, los recién casados de la noche de bodas no solo dedicaban la noche a dormir para descansar después del convite, sino a consumar el matrimonio, o sea, garchotear. Pero no siempre era así. En muchas ocasiones la esposa veía como su marido era incapaz de desflorar su rosa. Desflorar su rosa. ¿Ah? Hola, papito, ¿me desflorás mi rosa? Es como que hoy te digan... Vení, mami. Vení, papi. Destápame la cañería. Bueno, las minas no hablan así, me imagino. Si la mina te habla así, habría que salir corriendo. ¿Por qué no me revolvés el guiso? Claro, una cosa así. Bueno, en estos casos ella no cerraba la noche sin coito. Claro, la mina decía, no, querido. Acá si no coiteamos, acá no nos vamos, acá no duerme nadie. Y empezaba a hacer quilombo. ¿Vamos a coitear? Vamos a coitear un poco. Dice, en estos casos ella no cerraba la noche sin coito, negándose a dormir sin consumarlo. Ah. Para ello utilizaba una imagen de madera del dios Priapo. Y hoy en día agarra y te dice, no, me duele la cabeza. Claro, ahora es al revés. ¿Viste? La mina decía, no, querido, vos acá no te dormís, acá no se duerme nadie, en el palacio no se duerme nadie. Bueno, no sé por qué palacio, bueno, en Roma, qué sé yo. Hasta que no consumamos... Bueno, ¿quién era este dios Priapo? Bueno... ¿Por qué este dios y no otro? Se pregunta acá el escrito. Dice, a Priapo, dios de la fecundidad, se lo representaba sentado o no, dejando mostrar su enorme falo. Epa. Erecto, por supuesto. Falo era, se llamaba. Falo es, el pito, el erecto. Penacho. Un dios, claro, un dios que tenía, digamos, un pito parado. ¿Cómo tenés y era de falo? Madera. ¿Cómo tenés el falo? ¿Quiere que muestre? ¿Qué, no, no, ¿qué pero está pasando acá? Vamos a preguntar. ¿Quieres hacer un encuentro literario? Llamale a un testeo de cómo es el falo. La utilización de este consolador, claro, lo usaba al santo este, a la imagen de este santo, como consolador, debido no quedaba claro cómo hacía sentir al marido. El marido ya no le importaba, decía, mirá, mi amor, no se me para, dejate, me rompe las pelotas. Con que consumar, andá consumate vos sola, dejate que rompeme. Un dato que te ate. Claro. Y la mina agarraba entonces el dios. Está bueno tener un dios. Hoy todos tienen un dios. Está bueno tener un dios que digamos que te ayude. Acá hay gente de la radio que tiene esos santos, lo he visto. La Colo, por ejemplo, he visto que tiene esos santos en la cartera siempre. Se ve que es muy devota. Sí, ella. La Colo. Es muy devota. Se ve que es muy devota. Es muy creyente. Es muy creyente. ¿Hablamos de pitos? Yo qué sé. ¿Qué sé yo? Hablemos de pito. Hablamos porque de tantas cosas. Y sí, hablamos de tantas cosas. Hablemos de penes. En Grecia los penes pequeños y firmes eran admirados, mientras que los grandes eran considerados una deformidad. deberíamos haber estado en Grecia, Cristian. Sí. Deberíamos haber estado. Sí. En Grecia seríamos unos dioses nosotros. A mí me pone un pedestal, me ven. Claro, totalmente. Acá, San Cristian. Y San una lupa y San Jar, ¿no? Una lupa ahí como para admirar la belleza de nuestro cuerpo. En la antigua Grecia, durante los rituales de Priapo, que ya habíamos dicho que era este dios que tenía el falo erecto, se desfilaban en procesión llevando penes de madera de diversos tamaños y se lanzaban higos a la multitud. El pene más grande se transportaba en un carro, tirado por los jóvenes balóforos. Hey, no ¿cómo, sé cómo hacer como hago yo cuando voy al baño? ¿Con un carrito? Sí, con un carrito. Pero recién no habíamos dicho que la tenías chiquita. Me pongo un cinturonga y fue. Claro, vamos cambiando un cinturonga. Durante la época medieval se creía que tanto los hombres como las mujeres producían espermatozoides. Se creía que también las mujeres producían espermatozoides. Algunos anatomistas medievales creían que el pene era un manojo de nervios que nacen de la espina dorsal y acababan en el órgano sexual. Es por ello que lo llamaban cauda nervorum. ¡Ah! ¡Oh, qué pedazo de cauda nervorum tenía el chabón aquí! Bueno, estábamos haciendo pis en el baño y yo... relojé el cauda nervorum. Claro, le relojé así sin querer, viste, que a veces pasa. El cauda nervorum tenía un pedazo de cauda nervorum que no te das una idea. ¿Y qué carne? ¿Y qué cauda? ¿Sabés cómo? Con ese cauda, ¿sabés cómo defloraba rosa? En los siglos XIV y XV los doctores pensaban que el coito interrumpido causaba ulceraciones en el pene. El clásico, viste, ta ta ta ta y parar. Como ¿no? El ta ta ta ta y parar. Claro, garchaste, movés, digamos, penetrás a tu chica y parás antes de terminar, digamos, lo sacás. Interrumpís. ¿Y eso sería? Eso es un coitus interruptus. Interruptus. Coitus interruptus. Tuvo un coitus interruptus. Bueno, en ese momento se creía que eso generaba ulceraciones. En la Europa del siglo XIV, los nobles más destacados tenían permitido, exhibir públicamente sus genitales bajo una túnica corta. Mientras que aquellos que no tan bien dotados podían, si querían, usar un falsete de cuero llamado bragueta. Claro, bragueta era como una especie de pene de cuero que uno se ponía abajo de la túnica transparente. Claro, porque vos imaginate, todo mostrando, ahí está el escribano González. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? Está mostrando una cosa así, una nutria muerta que le colgaba ahí. Y vos vas ahí. Y te saludo ahí todo. Claro, encima. Y vos vas ahí así como con la túnica, viste, así, como que no se ve nada. Y vos decís, ¿qué onda? Entonces te podías comprar una bragueta que era una especie de saludabas al escribano y saludabas a su amigo, viste, claro. Cómo andaba, mucho gusto. En 1609 un doctor de apellido Wecker encontró un cadáver con dos penes en Bolonia. Bueno. Opa. En el siglo XVII algunos doctores sostenían que los penes muy cortos se debían a que la madre naturaleza tomaba de ese órgano el material que faltaba para completar otras partes del cuerpo. Por el contrario, los largos eran producto del tejido sobrante. Claro, si vos veías un chabón, por ejemplo, con una nariz grande, tenía un pene chiquito. ¿Por qué? Porque la naturaleza tuvo que sacar un pedacito de pene para ponérselo en la nariz. Es el clásico nariz de pene, digamos. Claro. ¿Quién no tiene un amigo nariz de pene? ¿Quién no tiene un amigo nariz de pene? Claro, exacto. Y al que le faltaba, qué sé yo, ponerle que tenga, no sé. El dedo grande, así, el dedo largo. Claro, chiquito, era porque tenía un pene grande. Ojo, guarda, mirá mi dedo chiquito. Yo tengo dedos chiquitos, por ejemplo. Guarda. Diego, a ver sus dedos. Guarda. Guarda que tiene los dedos chiquitos, Diego. Guarda. Mirá. Peludo y... Y chiquito. Poderoso el chiquitín. Y no, grande. A mí me dicen coino, no sé por qué. En 1977 un urólogo norteamericano compró el pene de Napoleón por 2.500 euros. ¿El pene de Napoleón? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Bueno. 2.500 euros por el pene de Napoleón. Se lo lleva acá el urólogo norteamericano. Vos morís y donás el órgano, el pene donás. Claro, lo tenés en una cajita, viste, en claro. Tu casa. Vos invitás a una señorita. Vos podés llenar ver el pene de... Y bueno, pero... A llenás ver, el formulario y decís, ¿qué órgano quiere? Bueno, yo quiero donar mi pene. Bueno, pero eso no lo debe haber donado Napoleón, me imagino. Pero imagínate ahora, yo quiero donar mi pene. Se caga de hambre que quiera después. Sí, sí. Y la verdad que cuando el presidente francés, François Faure, no sé cómo se pronuncia Faure en francés, murió en un burdel en 1899 mientras copulaba, la dama que le atendía se aterrorizó tanto que su vagina se cerró a tal grado que hubo una necesidad de remover el miembro del muerto mediante cirugía. O sea, prácticamente le tuvieron que cortar el pene porque, claro... Es bien sabido que la mujer cuando se asusta cierra la vagina. O sea, no hay que asustarla. Viste, estás ahí como haciendo lo tuyo y de pronto se... Y la mina te cierra y te puede y te lo corta. Guillotinar el miembro. ¿Cómo le va al señor Esteban? Al final vino. Pase. ¿Tendrá el Cortus Pro con largo? No sabemos. Preguntale. ¿Cómo le va? Hola. ¿Todo bien? Ojo. Ojo. ¿Por qué? Entra y ya le decís ojo. Ojo, guarda que es alto. Es alto. ¿Cómo le va? Por favor, siente. Hola. ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos hablando, no sé si estaba escuchando el programa en el camino. Sí, lamentablemente no pude escucharte la mitad porque venía en colectivo y se me cortó la batería. Justo. Bueno, tuviste suerte. Sí. Yo estaba por decir, pensé que iba a decir lamentablemente los estuve escuchando. Pensé que iba a decir eso. Bueno, no. Estamos hablando de curiosidades en la historia sobre sexo. ¿Qué otra cosa podemos hablar? Y en este momento estamos hablando de algunas curiosidades sobre pene. Los hombres de la tribu Karamoja del norte de Uganda amarran un peso en el extremo de sus penes con el fin de alargarlos. Algunas veces a tal grado que literalmente deben hacerse un nudo. Ah, bueno. ¿Pero qué se agranda el prepucio? O sea, la piel. Puro prepucio, porque... ¿Cómo lo atás? Y lo atás a la cabeza. Pero no, debe ser muy doloroso. Vos viste que tiene un borde. Entonces ahí se sostiene... Pasa, yo tengo el coso, el agrandador de pene, ¿viste? Y ese te succiona. ¿Usted compró el agrandador de pene, eso que llame ya? Llame ya. ¿Y sirve? Llamé. ¿Y sirve? No sabe cómo es. ¿Cuánto se la agrandó? Vos fíjate, esta así es y la cabeza así. Pura cabeza. Ah, pura cabeza. No, usted es un asco, señor. Es un asco. Discúlpeme. Los hombres de la tribu Walibi de Australia Central se saludan, se toman del pene en vez de darse la mano. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va, escribano? Muy bien. ¿Cómo anda? Una nueva. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Todo bien? Ahí estamos. Mucho gusto. Soltámelo que se va a poner contento. ¿Cómo va, Esteban? Mucho muy gusto. Bien. Muy mucho bien. Gusto. Me va muy bien. Epa, pará que tengo un saludo a mano para saludarte vos. Saluda a la misma vez a los dos. Vamos a saludar. Me caen bien los tribus. La gente de la tribu Walibri. ¿Las mujeres cómo saludarán a las mujeres? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Le tocás una teta. Y el beso. ¿Cómo le va, licenciada? La estábamos esperando. Le hacía así, viste, en el timbre. Hola. Orgía mortal, atención. Chicos, si ustedes van a hacer una orgía, no tienen que hacer las cosas que ha hecho este señor, el Marqués de Sade. Ya lo deben conocer, un gran amigo de la casa. Final del siglo XVIII, el Marqués de Sade organizó una orgía en la ciudad de Marsella. Pero no fue una orgía cualquiera. Decidió utilizar un potente afrodisíaco conocido como Cantárida para que pasase desapercibido, y puesto que este afrodisíaco puede mezclarse fácilmente en la comida o bebida, decidió que fuera en la cena donde utilizarlo. El resultado fue el esperado, la cena se produjo en una gran excitación de los comensales, pero el resultado no pudo ser más trágico. El marqués utilizó gran cantidad y fueron muchos los muertos y enfermos como resultado de tal cena. La dosis mortal de la cantárida es de 2 centigramos, lo que hizo que la cena se convirtiera en una orgía mortal. Como consecuencia de los hechos, la justicia francesa intervino, aunque el marqués de Sade se salvó por contar sus influyentes amistades. ¿Qué era este de la canata? Era un bichito. Era un bichito que el marqués de Sade pensaba que generaba excitación en las personas. Pero no era excitación en realidad. Es un vesicatorio. ¿Qué es un vesicatorio? Lo que hace es inflamar los genitales. Claro, se inflamaba los genitales, o sea, vos tenías el pene... Bien gordo, pensaba que decía, la mierda, te estás excitado. Y no estabas excitado, en realidad estás inflamado. Pájamelo a ver si se deshincha. No se puede decir deshinchar a esta hora. Se me fue. El marqués de Sade, conocedor o no de su poder, se dejó llevar por el placer. El marqués de Sade era bastante loquillo, ¿no? Curiosidades sobre el sexo en la antigua Roma. Se comenta que donde había un campamento romano, si estaban acampados por cierto tiempo, no tardaba mucho en aparecer un prostíbulo para contentar a la tropa. Bueno, cuando hay demanda... Salían todos raros. Claro. No existía una palabra para definir la homosexualidad en la antigua Roma. Solo se preguntaba si se prefería una mujer o un hombre. ¿Cómo le va, escribano? ¿Usted prefiere un hombre o una mujer? No, pará, me hiciste acordar. Yo tengo un amigo... Sí. Que el otro día hablando. La típica del amigo. No. Un amigo, perdón. No, pero pará, no, fuera de joder. Otra vez me vas a contar lo del travesti. Dejate no. Joder, Cristian, ya te dije, no lo voy a decir a nadie, quédate tranquilo. No, pará. ¿Qué? Eso del otro día. me dice. Che, bola, me dice. ¿Vos te hiciste tirarla? Me dice, por un travesti. Me dice, no, nunca, le digo. Me dice, ¿vos sabés que huevo con huevo existe más? Me dice, ¿tú cómo huevo con huevo, le digo? Pero además tirar, a ver, yo creo no ser tan viejo, a ver, tirar la goma, como vos me imagino que querés decir, es tener sexo oral. Claro, claro. ¿Y dónde está el huevo con huevo? No, pero el chabón. Ah, la acción de... Claro, él me dijo. No, le digo, nunca. No, te excita, mami. Y bueno, será cuestión de probar. Mirando, ¿viste? Digo... Será cuestión de probar. La mujer pasaba del poder paterno al del marido y así se quedaba viuda al de su hijo mayor. Bueno, esto es una... El peor crimen que podía cometer una mujer era el adulterio. El pater familia, cabeza de familia, podía repudiarla si la sorprendía cometiendo adulterio y hacerla ejecutar tras un juicio ante el tribunal familiar. Eran zapaditos los romanos. ¿Cómo haces eso? Hoy en día, si te meten los cuernos... La esposa en la noche, si lo sabremos nosotros, ¿no, Cris? Sí, obvio, olvídate. Las mujeres y en especial las matronas pagaban sumas desorbitadas por pasar la noche con un gladiador o atleta musculoso. E incluso algunas ponían como condición que no se lavaran después de la lucha o la competición. Ah, bueno. Venite con el garrote sucio. Claro, venite con... Todo sudado, con queso. ¡No! Yo sabía que iba a decir eso. Y yo digo, no lo va a decir porque él... Es cuidadoso. Es cuidadoso y no lo va a decir y lo dijo. Por favor, no seas asqueroso. Lo he sudado. Claro. Cuando una novia se disponía a atravesar el umbral, epa, el umbral de la casa del novio, yo no dejo que mi novia me atravese el umbral de mi casa, porque empiezan así atravesando de a poquito un dedito y después quieren atravesar... No, no. Eso no, no. Ahí no. Ahí hay que poner un límite. Como dice el dicho, en boca cerrada no entran mosca. Y que madruga dio la ayuda. Bueno, está bien. Decía que cuando una novia se disponía a atravesar el umbral de la casa del novio, adornado con una alfombra de ramas, esta era levantada por el novio en recuerdo del rapto de las Sabinas. Por eso parece que cuando se casan, viste que los alzan. Las mujeres romanas consideraban bello que las cejas estuvieran unidas sobre su nariz. El clásico uniceja. Uniceja, el ceja de persiana. Claro, para conseguir tal efecto utilizaban una mezcla de huevos de hormiga machacados con mosca seca. O sea, si vos... A ver, las chicas... Es verdad. A ver, las chicas... Esteban, a ver, usted está soltero. Sí. ¿Sabes por qué está soltero? Porque tiene dos cejas, por eso. Si usted tuviera una ceja, las chicas estarían ahí a sus pies. Presta atención. Agarra huevos de hormiga. No. De hormigos, en todo caso. No. Lo machaca... ¿Cómo son los huevos de hormiga? No sé. Lo machaca con moscas secas. Sí. Bien mezcladito, ¿no? Un poquito de sal como para que... Para darle un poquito más salado. Claro. Y sí. se lo unta en la, arriba de la nariz, vendría a ser. Y ahí va a formar la uniceja. Y la todas ceja, las chicas van a estar a su pie. Ceja de señor. Perro. No. Va a seguir soltero. Discúlpeme. Nosotros le estamos dando consejos para levantarse una mina. Y el señor. ¿Pero vos estás de novio? ¿Eh? ¿Vos estás de novio? No. Uno que otro. De mi vida privada yo no. Curiosidades de sexo en la historia, pero en todos lados. El cacao y los aztecas. Los aztecas se excitaban sexualmente bebiendo chocolate. Bueno, dicen que el chocolate produce una sensación muy parecida al amor, el bienestar de que cuando uno se enamora, viste que quedas medio pelotudo, qué sé yo, y te sentís así como contento. ¡Ah! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Esas nubes! ¡Mirá! Es como que, viste, todo te parece gracioso. Y los pajaritos. Bueno, otras cosas también te. Sí, bueno. También te genera. ¡Mirá! ¡Mira esa nube! ¡Aguántalo, aguántalo! ¡Lárgalo, carnal! Pero bueno, parece que el chocolate excitaba sexualmente a los aztecas. El chocolate. Los homosexuales godos, no gordos, godos. Los osos. Los godos los enterraban osos. Vivo a todo aquel sospechoso de ser homosexual. Upa. Bastante bravos. Ojo, guarda. Lord Byron y sus primos. Se dice que una de las fantasías del poeta británico Lord Byron era la de disfrazar a sus amantes con ropa de hombre para hacerlas pasar por sus primos en los hoteles donde se daban cita. Bueno, se dice, se comenta, real sí, creo que lo sí dice. Corre la bola. Que Lord Byron era gay. Sí. Le gustaba el carne por popa. No sea guarango. No dije nada. ¿Dije algo malo? Dije carne por popa. En la China del siglo XIX solamente el marido podía contemplar los pies desnudos de su mujer. Claro, pasaba una mina, ¿viste? Y mostraba el pie. Mi amor. No sabés. ¿Qué? No. Cristian, tengo una revista acá, mirá. Mirá esos pies. Te robé esta revista, papá. Mirá estos pies, boludo. Mirá ese que tiene el callo. No, boludo, pará. Mirá, que, ¿y que tiene este la uña larga? Ay, tenelo, boludo, que me voy a tocar. El dedo chueco. Mirá lo que es ese dedo chueco. Mirá, el chiquito encima del otro, mirá. No. Mirá esa uña encarnada, boludo. Mirá, mirá esa empanada, mirá esa empanada. Así, encorvada. Basta, Cristian, que voy a acabar, basta. Uy, Dios. No, es mucha excitación, chicos, mucha excitación. Esos pies. En el siglo... Hay pies, hoy en día hay pies que son... Hay pies, claro. Esos pies. Hay gente que le gusta los pies, son fetichistas. Yo me acuerdo de una chica, tiene unos pies chiquititos así, y eran re tiernos esos pies. ¿No? Un pie tierno. ¿Cómo es un pie tierno? Chiquitito, sí. Un pie. Con un los pies deditos gordos, así, cortitos. Es tierno. El pene en el siglo XVII. No es lo mismo que el pene en el siglo XXI. Ha cambiado. En el siglo XVII algunos doctores sostenían que los penes muy cortos se debían a que la madre... Ya lo había dicho. Lo acabo de decir recién, pa. No sé lo acabo de decir. ¿Qué te pasa? ¿Estás fumado? ¿Qué pasa, papi? Contame. Es la producción. La producción me dijo... ¿La productora se va a comprar pizza? Y te los anticonceptivos de Casanova. Para no dejar embarazadas las damas que caían en sus brazos, Casanova, bueno, un gran... conquistador de mujeres. Ah, Casanova. Trajo algo. Pará. Trajo comida. Hombre. Escuchen, por favor. Escuchen. Mirá. Bueno. Realmente. No traje uno. Esto es. No. Bueno. ¿Querés conducir el programa, perdedor? Ahí ese lugar está libre, ¿eh? Pero, no hay problema. Es más, él seguramente vino a ver a Ailén, en realidad, no a. Que no está. No. En este momento. Viniste a ver a Luz, hijo de puta. Ya viene Luz. No, ya viene Luz. Se pone colorado. Sí, mirá. ¿Qué? No sé qué estaba diciendo. Los anticonceptivos Casanova. Para no dejar embarazadas a las damas que caían en sus brazos, Casanova utilizó un curioso anticonceptivo, que era una canica de oro de 60 gramos que introducía en la vagina. Una bolita de oro que le metía en la vagina a la mujer y con eso no quedaba embarazada. Era como un tapón. Era la mujer de oro. Claro, era la mujer de la concha de oro. Era un tapón. Claro, le taponeaba. Era, viste, como las pistolas de antes, que le tenían que poner la bala, así. Bueno, entonces vos tenés mala de cara, es abrirle las gambas. Claro, ¿sirve ponerle el taponcito ese con la cadenita de las piletas? Ah, ese sí. ¿El lavadero? Claro. No. Yo creo que le agarraban, le abrían los lados así y ponían... Es radio, no se ve, ¿eh? Lo suavemente. Yo creo que Casanova estaba loco. El pueblo Nayar y los amantes. No. Cuando se queda el silencio así, me agarra como una... No, loco no estaba porque... No habrá quedado embarazada ninguna. No sé. Yo le voy a intentar ahora. No, boludo. ¿Cómo le vas a meter una bolita de oro? Primero. Una pinina. ¿De dónde vas a sacar una bolita de oro? Una lechera. Una lechera. O un bolón, por la duda. Depende de la vagina. Usted anda en cada lugar, señor Cristian. Sí, he visto la cara de Dios. Una pelotita de golf. Como un... de pool, si vamos acaso. Depende. Y no hablemos. Depende de la cacerola. No hablemos. Depende de la cacerola. Vos fijate. El pueblo Nayar y los amantes. La tradición del pueblo Nayar al sur de la India obligaba a las mujeres casadas a recibir la visita de amantes. La mayoría de los hijos son fruto de estas relaciones. O sea, es obligatorio tener amantes. En el pueblo Nayar, sí. ¿Y si no tenés amantes? Ah, vas preso. Cagate. Yo no tengo amantes. Yo no tengo novia. No tengo amantes. Tengo una chica nomás que es. ¿Qué? Que me vuelve loco. Roberta. Josefina del Valle. Antiguamente las prostitutas turcas se desnudaban completamente ante el cliente, pero se tapaban la cara en señal de pudor. No me veas. No sé cómo estamos de tiempo. No fuimos. Estamos re mal. Bueno, la última noticia entonces. La vida sexual de Luis XVIII. Vamos a meternos. Nosotros somos chusmas, vamos a meternos en la vida sexual de Luis. En el año 1610, Luis XVIII fue proclamado rey de Francia cuando contaba con 10 años de edad. Permaneció soltero 5 años hasta que con 15 años contrajo matrimonio con Ana de Austria, hermana de Felipe. En ese momento, jovencito ya se casaba. Hay pibe de 15 años que se casa. Escuchen esto. Curiosamente y en contra de todas las costumbres del palacio, y en aquella época, Luis XVIII era virgen. Bueno... Mira, Virgen. Bueno, ¿Cómo vos? Yo soy virgen. Sí, yo también. Yo lo que hablo acá es. Yo a mis 26 años sigo siendo virgen y lo digo con orgullo. Yo a los 17 sigo siendo el más virgen de todos. ¿Vos tenés 17? Sí, obvio. Cada dedo. Ah, el pendejo viene acá. Dice, oh, tenés 17. Y lo mira así como diciendo estos viejos de mierda, pero así. Vamos al corte. El señor terminó el colegio el año pasado y... Bueno, che, qué sé yo, hay cada uno arruinado. Bueno. Bueno, ahora terminamos con la vida sexual de Luis, Luis XVIII, que nos interesa. No, es más, te vas de acá, pero nos dejas esto. No hay problema. Bueno, curiosamente hoy está conchudísima. Te vas a quedar. Hoy un programa femenino. Uy, Dios. Hoy Charlie no vino justo. No lo vas a poder conocer. Se me hace que va a venir, no sé por qué. No, no, no creo. Sí, no. Va a venir. Se desconoce si fue por esta razón el tema de que era virgen, ¿no? Sí. O por timidez o por desinterés, por lo que el joven rey no terminaba de hacer uso de sus deberes conyugales. No quería garchotear. Al poco, Ana de Austria se quejó de este hecho a su hermano Felipe IV. Hay que ser, ¿viste? ¿Quejarte a tu hermano? Che, Felipe, acá Luis, ¿viste? No la pone, no sé qué le pasa, ¿viste? No asomó el bochín. No asomó el bochín, fíjate qué onda, porque así Párame que... no. Así no. Quien transmitió el problema de este Felipe al problema al Papa. Claro, hay que ser botón. A ver, yo me imagino, es más, tenemos una grabación, porque nosotros mandamos al 1610 un cronista, y tenemos una grabación en que Felipe habla con el Papa. ¿La podemos escuchar? ¿Hola? ¿Papa? ¿Papa? Hola, hijo. Habla Felipe acá, ¿cómo le va? Felipe IV. No, tenemos un problema porque parece que mi hermana vio la Ana. Cuénteme. Bueno, la Ana se casó con el Luis, ¿viste? Sí. El rey de Francia. Y no, parece que el Luis, ¿viste? No está asomando el bochín, ¿viste? Como que no sé qué le pasa, ¿viste? Como que no consume. Y la Ana, ¿viste? Como es, ¿vio? Usted la conoce. ¿Vio que? Sí. Me llegó un mensaje, sí. Papá. Hace un ratito pasó la Ana y me besó el rosario. Quería comentarle. Fíjese. No, lo que pasa, discúlpeme, papá. Lo que pasa es que la Ana está terrible. Desde que el Luis no le asoma el bochín. Imagínense, me tiene los huevos llenos porque me llama a casa. Claro, yo estoy ocupado y me dice, Felipe, hace algo. Y yo no tengo nada que ver. Ya, tampoco voy a ir a agarrarlo a mi cuñado, ¿viste? A decirle, loco. ¿Me entiende, papá? Sí, claro, hijo. Bueno, ¿qué? Un Padre Nuestro y dos Ave María. Bueno, está. ¿Usted cree que le digo a Ana que rece o a Luis? Que se agache y rece. Listo, gracias, papá. Muchas gracias. Chao, le corto porque sale muy caro. Realmente la grabación, nosotros realmente somos un programa de mucha producción, Esteban. ¿Te das cuenta? Lleva mensaje y todo. Sí. Bueno. Le transmitió el problema al Papa, el cual se lo comunicó a su nuncio en París. O sea, el Papa también era botón, loco. Ahora, todo el mundo se enteraba que Luis no la ponía. Eran rotos. Agarró, tocó la campana, claro, se juntaron todos en la plaza. En la plaza. Hermanos. Oh, man. Queremos comunicarle a todos ustedes que Luis XVI... Perdón, Luis XVIII me están informando no acá. No sabe contar el papo. No la pone desde que se casó. De hecho es virgen. ¡Recemos! ¿Qué fue ese rezo? Gritaron. Como los pastores, ¿viste? ¡Aleluya! ¡Ah! Bueno, bueno, se lo comunicó al nuncio en París, que a su vez le informó al embajador de Venecia. Basta, ya está. Y así llegó de la Rúa. O sea, así llegó a nosotros. Parece, viste, la parte de la Biblia en que todo que engendró. Sí. Bueno, acá se lo comunicó. Le informó al embajador de Venecia, amigo de Luis XVIII, y ahí volvió a Luis otra vez. Che, Luis, mirá, acá se está comentando en Europa que vos no lo estás poniendo. ¿Qué onda, boludo? ¿Qué te pasa que no la ponés? Fíjate qué onda, porque se anda comentando, ¿viste? No usaban Facebook. El boca a boca era, bueno, ¿viste? Bueno, mal que no había Facebook en esa época, si no... El boca a boca era, ¿viste? Che, a ver si la ponés, boludo, porque... Hacían una foto, ¿viste? Y te quitaban a todos. Vengo de Alemania y me enteré que no la pusiste, boludo. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Luis, ponete las pilas. Bueno, cuenta Robert de Montesquieu... No sé quién era Robert, pero bueno, era un comedido por ahí. El amante de Ana. Que entre el nuncio y el embajador idearon un ardid para mostrar al rey en qué consistía exactamente el proceso amatorio. Claro, lo que pasa es que Luis no sabía. ¿Qué nos ha pasado a nosotros, que somos vírgenes? Nos ha pasado que no... Sí, tenemos que redondear. Ya terminamos. Y nos ha pasado que no sabemos cómo ponerlo. O sea, no, uno no. Intenta, para, ¿cómo era? O ese te equivocás y te... ¡Ah! Te dice pelotudo, ¡ay no! Pará, es complicado. Bueno, entonces Robert de Montesquieu, entonces, el nuncio y el embajador crearon un plan para enseñarle. Mira, Luis, esto es así, se pone acá y listo. La tuerca entra en el tornillo. Exacto, muy bien. Así le ha enseñado y ha aprendido el claro, señor. Y ahora vos le agarrás y le decís, vos tenés pan, yo tengo el chori. ¿Qué es eso? ¿Qué onda? Claro, básicamente seguramente le enseñaron eso, seguramente. A mí me dijeron así. Tu papá. Una vuelta me dice mi papá. Y vos sabés como una concha. Sí, ¿sabés que me imaginé así? Como una concha. Como un pito para adentro, le sí, ¿sabes que tu papá? ¿Sabes que me lo imaginé así a tu papá? De verdad. Bueno, sigamos con esto, por favor. Que nos... Así fue que condujeron a una joven a una sala secreta en la que le esperaba a su hermana. Estaba Ana, ¿sí? La duquesa Vendôme y su marido. Ana. Ah, no, ¿la hermana de quién? Ana le aplaudía. Ah, la hermana, pará, la hermana de Robert de Montesquieu. Pará, estamos haciendo un quilombo. Estaba la hermana de Montesquieu con el marido, quienes le hicieron una demostración práctica. Empezaron ahí a gandotar y Luis, mirá, esto es así y estaba, viste, la duquesa con el marido. Y contactado por su médico allí presente, el efecto físico que el espectáculo tuvo en el rey. Estaba el médico y decía, ajá. Era como... Se le instó a acudir. Digamos que estaban viendo una triple X, pero claro, en vivo. En vivo, y estaba el doctor ahí viendo a ver si Luis le pasaba algo, yo si respiraba, ¿no? si se le paraba el pito, qué sé yo. ¿Viste toda la ropa que tenían antes? Es verdad. No, pero tenían faldita, ¿te acordás? Hora fácil para sacarle el coso, pues sí. La tira. Ah, para la mina, sí, pero el chabón viste que tenía faldita, la sí, calcita. Sí, bueno, Bueno, y contratado por su médico allí presente, el efecto físico ya lo dijimos, se le instó a acudir en ese mismo momento a su lecho, a donde Ana de Austria le esperaba convenientemente preparada. ¿Cómo es convenientemente preparada para el acto amatorio, señor Cristian? Ana estaba así. Vení, va, dale. Le aplaudía. Le informamos a nuestros oyentes que el señor Cristian está haciendo unas poses que no las podemos decir en la radio. El truco tuvo éxito, parece. La aplaudición. Acá, aplaudición. Había una línea así, así viste como el avión. Claro, una línea así con flechitas. Aterrizar acá. Insert coin. Claro, y había un chabón con una bandera, con la cosita, ¿no? ¿Dónde paran los gendarmes? La de luz. Claro. Claro, porque había que ayudar a Luis, pobre Luis, che, 15 años, una criatura. El truco tuvo éxito, lo que es aún más extraño, dado que mientras miraba al lado del rey se encontraba su médico, sino también su confesor. Estaba el cura que decía, amén. Ah, wow. Bueno, pobre Luis, realmente, pobre Luis, ya nos recontra mil pasamos, ahora vamos a, con un tema musical, creo. Sí, vamos con un tema musical. Se lo vamos a dedicar este tema musical al pobre Luis. Que no podía ponerla, no podía ponerla. No, a mí, ¿sabes cómo me dijo mi papá? Look at the light.

se encuentra abierta la inscripción para el nuevo curso de marketing. Inicia en marzo 2012. Para marketing de productos y servicios, diseño de productos y oratoria. En el Centro de Formación Profesional número 402 de José C. Paz. Martes, miércoles y viernes de 13 a 16. Instructor Lautaro Lobo. Curso de marketing con certificados oficiales. Teléfono 02320-665082. Educación para el trabajo. PowerLink, servicios informáticos. Ventas de equipo e insumos, servicio técnico a domicilio, optimización de sistemas, redes, Wi-Fi, telefonía por IP, cámaras de seguridad. PowerLink. www.powerlinkpilar.com.ar. Teléfono 011-155-341-6604. PowerLink, servicios informáticos. Se me rompió el celular, ¿dónde lo puedo llevar? Todo lo que necesitas para tu celular lo encontrás en Ecocell. Reparación de celulares, microsoldaduras, servicio técnico, accesorios, equipos nuevos y usados, fundas, atención al gremio y equipo Nextel. Si buscas un BlackBerry, Ecocell tiene todos los modelos. Encontranos en Paseo Casa Pueblo, 11 de septiembre, 570, Pilar. O comunicate a los siguientes teléfonos, 011-156-593-1966 o Nextel 648-1461. Correo electrónico ecocell570@hotmail.com. No lo dudes, Ecocell tiene la solución. Village Pilar. Los mejores cines del mundo. 8 salas climatizadas. Una sala 3D digital. Village Pilar. 0810-810 Cine. Panamericana, kilómetro 50, Pilar. Los mejores cines del mundo. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. Es la hora 23, 15 minutos. La temperatura, 22 grados. La humedad, 73%. La verdad que las pizzas estaban riquísimas. Agradecemos a los oficiantes que nos regalaron la pizza. Ah, no tenemos oficiante. Estaría, ¿no? Que alguno auspice y que nos regale comida. Igual tenemos acá comida que trajo Esteban. Puedes sentarte. ¿Escuchan el ruido? Yo estoy caliente, ¿no? Estás caliente, ya sabemos que está caliente. Desde cuando empezaste a hacer ese baile erótico, ¿te perdiste el baile erótico que hizo hoy Cristian Esteban? ¿En serio? ¿Al principio del programa? Al principio del programa hizo un baile erótico con su panza erótica, llena de. Es una especie de enjambre de peludo. Sí. Así que imagínate lo que debe ser eso. Pero bueno. No, estoy caliente, loco. Contame por qué. 52 mangos, loco, una pizza. ¿52 mangos salió la pizza? ¿Dónde la compraste? No la. 52 mangos, loco. ¿Por qué tan cara? ¿Dónde? ¿Acá cerca de la radio? Está bien, era XXL, pero... Ah. No. Bah. Está bien. Ah, no fue de acá de Pilar. A Delviso fuiste a comprar la pizza. Hubiese sido gratis. La habrías comprado acá, a, ¿cómo se llama acá la pizzería de acá? Tío Cese. Que es, aparte de ser rica la pizza, Es gigante. Bueno, hijo de puta. Me cago en la pizza. Bueno, en un ratito vamos a estar hablando con Luis, ¿no? Con Luis de Contacto Madero. Es una agencia de vínculos dedicada a relaciones informales y estables sin fines de lucro. Especialmente para la mujer. Dice, no te separes ni dejes a tu pareja, no vale la pena conocer otra piel. Amigos con derecho, personas de buen... Me quedé así, viste, con el... Persona de buen nivel sociocultural, económico, seguridad, reserva, respeto y discreción. Es lo que dice. ¿Tenemos la llamada o no tenemos la llamada? No atiende, no atiende. Bueno, intentamos varias veces. ¿Cuánto intentamos? Si no. ¿Cuál es el plan B? Hablamos con Susana Jiménez. Hablamos con Susana, entonces. Les contamos que. ¿Cómo que fue eso? Vos tenés, hoy tenés un problema con el. Yo tengo un problema con el retorno. Yo no sé si me cambiaron esto. Y yo con el. Con el aparato este. Yo estoy perfecto. Vos estás perfecto. Bueno, yo no. Yo, mi retorno está mal. No. Habla. Ese perfecto fue como. Como gozando, me claro, parece. Como diciendo. mirá. Yo... Primero, vos tenés. Después, es, yo estoy perfecto. Ah, wow. Está perfecto porque. Tenemos nuevo sillón. Está perfecto porque está. Tenemos nuevo sillón. Está la productora ya. Estás como más tetona, Luz. Te tocas. ¿Qué es lo ¿no? que pasa? Te toca. Te estás tocando. Dicen que si una mina, una minocito, o la tocan mucho. Eso lo dijo Noelia de Gran Hermano. ¿Ah, sí? Sí. Y yo no veo Gran Hermano, pa. ¿Vos ves Gran Hermano? No, pero bueno, lo vi en algunas de las repeticiones. Noelia. Noelia la de. La que tomó sol desnuda. No sé, pasa. Que tiene las tetas así en. ¡Ah! La que tiene un. Claro, la que sacó foto con el hermano también en bolas, ¿te acordás? Sí. Ahora sí, no sé si. Ahora sí escucho bien. Bueno, no podemos comunicarnos con Luis, así que bueno, listo, está bien. Pasemos al plan B. Tenemos conchudísimas hoy, ¿eh? Hoy viene conchudísimas, Esteban. Es un programa femenino. Sí. Nosotros nos vamos a ir. Uh-huh. Vos quedate. Ah. Vos quedate porque ella, en realidad las conchudas, quiero decir las conductoras, nos pidió, por favor, se pueden quedar porque necesitamos asistentes. Sí. Y la verdad que no tengo ganas de quedarme. De quedarnos. Y ya que viniste acá, sí. Pagá el derecho de piso, hermano. Ah, bueno. Pagá el derecho de piso. Enseguida viene María Ángeles. ¿Ya vino María de los Ángeles y María Emilia? ¿Ya vino Dieguito? ¿No vino todavía? ¿Qué pasa hoy que no viene ninguno? ¿Qué pasa acá? Avisanos, Dieguito, cuando hayan venido. Así ya. Bueno, ¿sabes qué? Hoy no dijimos, Cristian. Esto nos pasa, Esteban. Vos no, Esteban, para, vamos que, a contar para, un poquito. ¿Ya que no tenemos llamado telefónico? ¿Eh? Esteban, claro, no decimos el número, por eso la gente no nos llama. ¿Verdad? Esteban, le contamos a los oyentes que Esteban es un oyente nuestro. Claro. Que decidió ver muy si cierto. Era verdad lo que pasaba. Y si eran personas. Y si éramos personas. Confirmaste que no lo somos. Vos fíjate, estoy en boxer, en remera. Siempre me lo tengo que bancar en ese boxer, pero no es un boxer cualquiera. Vos podés tener un boxer como la gente. No, el boxer que tiene el señor está roto. Mostrale la parte del culo. Mirá lo que es esto. ¡No! ¡Basta! ¡Sos un hijo de... ¡Es radio! ¡No hace falta ser todo tan explícito! ¡La gente no ve! Ah, no era TED esto. Ya vino María de los Ángeles y María Emilia, ya están llegando. Mira, wow, mira cómo se. ¿Qué trajeron ahí? Che, que nos llamen si quieren. ¿Qué trajeron ahí? Trajeron. Bueno, comuníquense con nosotros, gente. 02322-664390. 02322-664390. Es el teléfono de la radio para que ustedes yo se comuniquen con nosotros. Yo desafío a alguien que está escuchando a que llame. Que llamen y que hablen con las conchudísimas. Yo desafío. Si llama, estás desafiando. Yo estoy desafiando. Estás malo. Sí, al que llame, no me sí. puedo sacar de la cabeza ese culo peludo. ¿Por qué será? No, porque sos un hijo de... También, también nos pueden dejar mensajitos en el Facebook. ¿Dónde? En www.facebook.com Patas para arriba oficial. O nos buscan como Patas para arriba y en el Facebook nos van a encontrar. ¿No? Y si no, arriba. Arriba. Si no, arriba. O abajo. No, abajo. Arroba... Arriba Patas Radio es el Twitter para que ustedes nos sigan. Y ya dijimos el celular 011-15-58-91-67-08. Y lo voy a decir despacito porque si no después me retan. 011-15-58-91-67-08. Dieguito se está durmiendo. Le hizo mal la comida. No, ah, porque venía tema, es verdad. Podemos ir al tema y después las conchudísimas ya vienen para acá. Creo un saludo, mandale un feliz cumple a mi hermana. Dice Georgie se comunicó, conductor de Besos en el Pubo los lunes a las 22 aquí en Estudio 2. Georgie dice, mandale un feliz cumple a mi hermana, a Yolanda, entonces. Un feliz cumpleaños de todos los gente que hace. Que venga a soplar la vela. Venía a soplar la vela, Yoli. Acá los chicos están... Georgie, a Georgie también puede venir a chupar. Mirá lo que dije. Te rapé mal. Compraron la una nueva torta, por eso. A chupar, no, chupar porque acá acaban de sacar un fernet por eso. No me hagan hablar, chicos, digo acá. Mandar un beso también al grupo de chicas solteras que están todos escuchando la radio. Un grupo de chicas solteras. Georgie tiene un grupo de chicas solteras. Esteban, Cristian. Georgie, amigo. Así que después de la radio nos vamos todos para allá. Nos vamos todos para allá, Dieguito, Vamos para allá. Dieguito, dejá de ser dominado. Mirá, si yo te he visto en el pícaro. Si tenés ganas, te morís de ganas, vamos todos. Brenda, te quedás. Te quedás ahí. Si te he visto en el Zeus. Yo te crucé. Antes de empezar lo van a cagar a palo de verdad. Sí, lo van a cagar a palo. Bueno, le mandamos un beso entonces muy grande a las chicas solteras que están ahí como desesperadas buscando algún hombre seguramente. Que vengan, vayan ustedes. ¿Por bueno, que la moto, que me pase la dirección y buscan la moto. Después te paso la dirección. Vamos a ir todos después de la radio. Vamos a ir todos ahí a ver a las chicas solteras que están escuchando la radio. Bueno, feliz cumple para Yolanda Música. Y enseguida vienen las conchudísimas aquí en Pata para Arriba. Estás en Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Estás. Che, loco, la próxima vez me pueden hacer el favor de tipear en la computadora, porque esto es una mierda y no se entiende un choto. Oh, más sí, ya fue. Patas para Arriba. Nunca entendemos un choto. Ay, sí. Es como que nos emociona mucho, ¿no? Esta cosa me pone rico, así. Así me pone. Me pone re. Pum para arriba, re conchudísima. Es verdad, la verdad que está, sí, se nota que estás así como. Así como muy conchudísima. Hola, gente, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo están? Esto es conchudísimo, el programa femenino. Un programa para todas las mujeres, ¿verdad? Ay, todas las mujeres. Realmente, estás conchuda hoy, estás muy conchuda. Se nota que tuviste así como que tuviste un buen día. Ay, sí, tengo la. Me aplaudo. Estás bien. Sí, me encanta que estés bien. Dieguito, ¿cómo estás? En la operación técnica, Dieguito, ¿cómo estás? ¿Y estás conchudísimo? Estás más o menos conchudísimo, no se nota que estás conchudísimo. Te queremos más conchudísimo. Te queremos más conchudísimo. Más conchudísimo. Es verdad, más conchudísimo. Más conchudísimo. Es verdad. Acá tenemos que estar todos conchudísimos. ¡Asistente! ¡Asistente! Sí, sí, sí, por favor. ¿Cómo están? Por favor. Ay, ¿qué fue ese ruido? ¿Fui yo? ¿Qué fue? ¡Ah! ¡Ay, bueno! No. ¡Ah! Digo, me asusté. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque escuché así como un ruido, ¿no? ¿Vos escuchaste María Cecilia? Sí. María Antonia, María... Disculpa, Eugenia. María Eugenia. Eugenia. Las dos somos María, no importa. Nos podemos equivocar. Realmente... Viste como que estoy muy conchuda. Realmente estoy conchuda hoy. Hoy estoy súper conchudísima. Porque estoy comiendo empanada. Porque ay, ¿cómo adivinaste? Me adivinaste. Sabes muy bien, sí. Oyentes, porque cuando yo como empanadas me quedo re conchudísima. Termino, salgo así a la calle y todos me dicen, hoy comiste empanadas, me dicen todos. Digo, ¿por qué? Porque estás súper conchudísima. Estás conchudísima. Sí, la verdad que sí. Bueno, sí, asistente, ¿cómo está? ¿Cómo te llamas, asistente? Porque es un asistente nuevo, tenemos un asistente nuevo, señoras y señores. Un asistente nuevo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Juanito. ¡Juanito! ¡Ay, qué nombre de chongo horrible! Bueno, es hombre, pobrecito. Es hombre. Bueno, es hombre. Juanito, nosotros vamos a querer tomar un bordolino. Sí. También Fernet. Vamos a pedir Fernet. Pedimos Fernet. Un Fernet, un vino. A mí un vino con naranja. Ah, está bien. Ahí me gustó. Un vino con naranja trae ingredientes, trae una picada porque vamos a comer un montón. María Eugenia, ¿te sentís bien? Tengo tos. Tienes tos. Me doy cuenta. Encima, mira, escucha, ¿quién es este? Trajo un asistente. ¿Cómo te llamás vos? Hola, me llamo Marquitos. Marquito, nombre, rompe pelotudo, realmente. Es terrible los nombres que se ponen. Realmente, bueno, son hombres, ¿no? Pobrecitos. Son hombres, María. Bueno, escúchame una cosa, Marquito. Vos lo vas a ayudar, por favor, no hagas cagadas, porque esos hombres siempre hacen cagadas los hombres. Por favor, traenos todas las cosas a la picada si queremos comer, ¿sí? Dale, no hay problema. Ay, mira, cómo. Juanito. No se mueve. ¿Qué pasa? ¿Quieres protagonismo? ¿Crees que te alcance? Ya sé. Me parece que son parejas estos, ¿eh? Escucha, Juanito, espera, vení, Juanito, vení. Sí, no hay problema, ¿qué pasa? Ay, encima estás el hombre. Escúchame una cosa, Juanito, ¿vos tenés alguna relación extra rara así con Marquito? Porque los vi ahí yendo de la mano, ¿por qué iban de la mano? Es que Juanito tiene 5 años. Ah, Juanito tiene 5 años, ¿verdad? No nos damos cuenta, qué pelotudo. Ahora tiene 5 años. Estamos conchudas hoy, qué boludas que somos. No, boludas no, conchudas. Qué tarada, ¿qué dije yo? te casaste el chiste, ¿no? Sí, no sí. Boludas dijimos. Bueno, Juanito, tráenos las cosas, por favor. Contá, María Eugenia Divina, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy voy a hacer una cartera para guardar las herramientas. ¡Ay, no te puedo creer! Sí. ¡Ay, qué divino, qué divino! Porque no puede ser que nos podamos llevar una francesa en la cartera. Es verdad, es verdad. Todas nosotras necesitamos tener una llave, una francesa. Hay una francesa en el dormitorio también. ¡Oh! ¡Sos terrible, Eugenia! ¡Sos terrible! ¡Ay, boluda! No, basta. Sí, no. De la concha. Sí. Necesitamos tener una llave francesa en la cosa, ¿no? En la cartera. En la cartera. En la cartera. ¡Ay, Juanito! Se quedó acá. Ah, lo mandó Marquito, ¿te das cuenta? 5 años, Juanito. Juanito, ¿usted lo acabo de mandar, señora? Tenés razón. Escúchame una cosa, Juanito. ¿Vos tenés llave francesa? ¿La llevás vos en algún lado? Sí, siempre llevo mi bolso de herramientas. ¿En bolso de herramientas? Mirá. Sí. ¡Ay, mirá qué bolso divino que tiene! Ay, vamos a hacer un bolso así parecido, ¿no? Sí, pero vamos a forrar las cajas. ¿Vas? Ah, la caja de herramientas. La divino caja, para tener. La caja. Ahí está, todas las conchudas que nos están escuchando deben estar haciendo agua. La conchudas y conchuditas. Claro, se está haciendo agua, claro, porque todas quieren tener una cartera de con la caja de herramientas, realmente. Bueno, sí, te cuento una cosa, María Eugenia, divina de mi amor. Ay, qué linda que estás, soy. ¿Viste? María Eugenia, cola. Estás linda. Tenés la cola parada, María. A ver, mostrame. Sí. Bueno, me afeité. No, basta. Ay, qué linda. Realmente. Bueno, hoy no me afeité. No me depiles. Ay, no te depiles, no tenés por qué depilarte, así. No tenés que... Ay, sos divina. Bueno, hoy vamos a hacer torta, chicos. Hoy vamos a aprender distintas tortas para distintos momentos, ¿no? Del día, distintos momentos. Me encanta porque a lo largo del programa es como que se va estabilizando la voz, ¿no? Empieza a charlar... siempre es así. Sí, acá está Susana, aquí claro, estamos juntos. Claro, ¿sabes? Se mezclan todos hasta que... Un momento... Claro, en un momento... Bueno. Le traje el vasito de agua, señorita. Gracias, Marco. Ay, qué divino que es Marquito. Realmente divino. Marquitos, lástima que es hombre, es verdad. Lástima que es hombre. Escúchame una cosa, Marquitos. ¿Tu mamá sabe que estás trabajando acá? Sí, sabe. En el tanque ahora mismo nos está mandando mensaje diciendo que está todo bien. Ah, tu mamá es prostituta. No, trabaja en la Sudamericana de Agua. Ah, bueno, ay, perdón. Bueno. Si la has visto. Cerca del Miami. ¿Y vos qué hacías ahí? Ay, María Eugenia, sos terrible. Conocí muchos lugares. Ay, qué boluda. Bueno, hay una torta para cada momento. Oyentas de mi vida, de mi corazón. Conchuditas de mi alma. Hay una torta para cada momento y hoy lo vamos a aprender. Vamos a aprender, ¿no? ¿Qué torta hay que usar en cada momento? Porque no es lo mismo. No es lo mismo porque a veces me llaman algunas conchudas y me dicen, mira, María de Los Ángeles... En este momento tengo un cumpleaños. Traigo la torta la torta con crema chantilly. Te digo, no, conchuda, no eso. ¿No seas conchuda? Claro, te digo, no, para ser conchudísima de verdad, vos tenés que tener una torta de dulce de leche para el cumpleaños. Entonces, hoy vamos a enseñar cómo hacer unas tortas. Tengo unas tortas de pescado. Ay, no saben lo que son. Para chuparse los dedos. Para chupar, sí, totalmente. Pero además... Ya con el olor te volvés loca, es una cosa terrible. Baranda, ¡ay! ¡Uy! ¡Qué horror! Menos mal que no hay programa después. Y que no se filme. Claro, que no se filme. ¡Ay, María! ¡Qué pedazo! Bueno, pero no ahí se va a dar cuenta. Bueno. Roca, sí, María. Comí mucha empanada y cuando estoy así me quedo muy demasiado conchuda. Bueno, empezamos, dale, vamos a empezar porque ya tenemos poco tiempo. Sí, por favor. Ay, ¿viste cómo? Ah, la gente puede comunicarse con nosotros, Dieguito, ¿en dónde se pueden comunicar? ¡Ay, qué conchudo de mierda! ¡No lo dice! ¡Al 664390! ¡Ay, mirá! ¡María Eugenia! ¡Estás hecha una locutora, hija de puta! ¡Ay, divina! Sí. ¡Divina! ¡No rezamos! ¡Y escaba la rezar! ¡Vamos a tomarnos de la mano! ¡Esta la tengo lastimada! ¡Ay, bueno! ¡Vamos a cerrar los ojos y vamos a rezar por... ¡Querida Santa Concha! ¡Ay, Juanito! Santa Concha de la Prudencia, te pedimos por favor que bendigas este programa conchudo para que podamos seguir conchudeando hasta, no sé, hasta fin de año. Gracias, un besito en... Una concha. Bueno, dale, vamos a empezar a hacer esa hermosa cartera que nos vas a hacer hoy. Bueno, acá traje la caja de herramientas. ¡Ay, es amorosa esa caja de herramientas! A ver, gente, si ustedes rojo la vieran. Sangre. Realmente sangre. Es amorosa, es divina, es grandota, a ver. ¿Viste? Rojo sangre. ¡Ay, mira qué linda! Bueno, qué... ahora vamos a traer la caja de herramientas. Sí, mira, vamos a hacerlo. ¿Qué le pasa, Juanito? No sé qué le pasa. Juanito, ¿usted está tomando algo, Juanito? No, solo Fernet para el dolor de panza. Ay, es hombre, es un tarado, no sabe tomar. La verdad que no. La verdad que sí. Yo me bajé un litro recién. Yo me tomé 2 litros, me bajé recién. Oh, pará, borracha. Bueno, dale, dale que tenemos poco tiempo, María Eugenia. Bueno, agarramos la caja. Sí. La ponemos encima de esta tela, mirá. Toca esta tela, mirá. ¡Ay, mirá qué suave Tócala. Que es! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, que es como lija! ¡Qué linda! Es lija del 2.5. ¡Lija de 2.5! ¿Quién no tiene? ¿Qué conchuda? Claro, al ¿qué agua. Conchuda no tiene una lija de 2.5 al agua? Al agua. Claro. Si no, de 500. Vamos a comprar de 500. Va bajando así. Más fina, mejor. Más fina, mejor. Más fina, ¡ay, mejor. Mirá qué lindo! ¡Qué divino! Entonces, che. Manoteamos la caja. Ajá. Lo forramos de este lado. Uh-huh. Un poquito así. ¡Ay, mirá! ¿Con qué lo estamos forrando? ¿Lo estás forrando con diario? No, con lija, mami, con lija. ¡Ah, con la lija! Perdón. ¿Cómo te escuchaste que dije la lija? ¡No, sí! ¡Ay, está conchudísima, boludo! ¡Ay, está conchuda! ¡Ay, perdóname! No, con lo que lija. Pasa es que estoy pensando en las tortas que vamos a hacer ahora y como que bueno, me emociona. Bueno, dejá de pensar en las tortas, ¿eh? Yo pienso en las manzanas y en las empanadas. en esos melones. Bueno. Ay, ponemos conchuda, hija de puta, dale. Y entonces ponemos la lija. La forramos todo. Está tomando nota, ¿no? Tomen nota. ¿Una caja de herramientas? Conchudas, discúlpame. Conchudas, les dejo un teléfono también para que se comuniquen con nosotros. 011-15-5891-6708. Es el teléfono conchudo para que ustedes se comuniquen con nosotros. O manden mensajitos. O si no, el 02-322-6643. 9-0. Estaría bueno que llamen y que salgan al aire. Llamen, ¿no? Yo quiero que alguien llame. Porque estoy desafiando. Vamos. Me dijo Cristian que desafíe a que llame a alguien. Ay, ¿vos te hablas con él? Sí. Ay, es hombre, pero tiene un lado femenino. Ay, tienes razón, tiene un aire. Es medio putazo para mí. Medio putazo. Medio putazo. Ah, igualmente los putazos a nosotros no nos gusta tanto. Porque no, pero es medio nos putazo. Llaman a nosotros. Tenemos un amigo, un montón de amigos putos. Pero nos llaman para prenderles, para que le prendamos el asado. Es una cosa terrible, claro, porque no sí, saben. Terrible, no te son inútiles, no saben son que inútiles. Primero se hace el lado de hueso. Claro, bueno. Totalmente. El otro día, no sabes, tenía un amigo, te cuento, María Eugenia, tengo un amigo puto, me llamó por teléfono porque tenía que, claro, se le había roto el pilar de la luz, ¿viste? Entonces me llama y me dice, María de Los Ángeles, tenés que acordarte siempre el nombre mío porque yo me lo olvido. María de Los Ángeles, tengo un problema, se me está cayendo el pilar de la luz y qué sé yo, la cosa, ¿qué hago? Le digo, ¡ay, puto, no te preocupes, voy yo! Claro, porque a mí me encanta, yo me emocioné, me levanté ese día emocionadísima, imagínate, y yo voy a tener que armar, ¿cómo se dice? El cemento. Claro, cemento. Yo estaba emocionadísima, terrible. Le hicimos. Bueno, él se rascó todo el día, lo único que hizo fue mirar. Creo que fue a comprar una coca, porque bueno, no importa. Yo fui con una asistenta, divina. Ahí tengo una asistenta jovencita, no sabe lo que es. Carne nueva. Ay, bueno, vamos a seguir con la caja. Sigamos mejor porque. Forramos la cajita. Ay, ¿no? Dios, me mojé. Sí. Forramos la cajita. Ay, realmente está quedando hermosísima. Sí, mira, la tapita. Para la tapita tenemos algo especial. A ver. Tenemos algo especial. Compré masilla. ¡Ay, qué masilla. Divina que son! ¡Ay, qué emoción! Bueno, no exageres tanto. Gente. Es hermosa, ¿no? Le ponemos arriba un poquito de masilla y dibujamos. Aprendí, Juanito, porque sos bastante inútil, sos hombre. Y dibujamos así. Dibujemos una empanada bastante. Pulposa. Ay, Sandra, qué linda que es Sandra. Ay, Sandra, la amo. La amo, realmente. El otro día sí, estaba teniendo relaciones con el cinturonga. Ajá. Escuchando a Susana al mismo tiempo. Es lo más. Me puso duro los labios. Ay, no. Ay, no seas hijo de pu. Ay, mirá el operador, qué hijo de pu. Escucha, escuchemos. Ay. Soy lo que soy. No te... Mi creación. Y mi destino. ¡Ay, Sandra! ¡Te amamos, Sandra, querida! Cuando quiera te hago un... aprobación. ¡Ay, Dios, operador! ¡Sos malo! ¡Sos conchudo! ¡Es hombre! ¡Nos gusta! ¡Le gusta así, viste, ponernos locas! ¡Ay, Dios, qué calor! ¡Para los pezones! ¡Divina! ¡Sandra, te mandamos un beso muy grande! También aprovechamos... ¡Se me pusieron duro! ¡Ay, mirá qué hija de puta que sos! Y le mandamos un saludo a María Elena Rinaldi, que nos está escuchando desde el cielo. Yo le mando un saludo a una conchuda grande. Amiga. ¿A quién? ¿A una conchuda amiga? ¿A quién? Tati. ¿A quién? A Tati. Ay, me la tenés que presentar. Preséntamela. Bueno, terrible. Dale, termina con tu caja que bueno. te está quedando divina, realmente. Después bueno, yo vine a forrar la tapa. Forrada el coso. Y sí. Acá tengo la llave. Hay un olor a pescado. Acá terrible. Tengo la llave. La torta. Ay, ahí está. Y así vamos por terminado. Ay, pero realmente quedó divina la cartera hecha con una caja de herramientas. Da gusto salir acá, se forrada con. Si querés, puedes poner las llaves, los atornilladores. Ay, mira qué lindo. El cúter. A mí me pasa porque yo no sé dónde ponerla. Yo llevo un bolso, el bolso que claro, tengo un bolso. El arpillero. Claro, exacto. Llevo ahí las herramientas y no sabía dónde llevarlas. Ahora las puedo llevar en esta hermosa cartera que nos acaba de hacer María Eugenia. Gracias, María Eugenia. No, realmente divino. Bueno, si les parece, Juanito, ¿cómo estás? ¿Estás pasándola bien? Estoy muy bien, sí, realmente. Es hombre, ¿qué voy a decir? Es hombre, simplista. Es simplista. Vos no sabías hacer eso, ¿verdad? No, realmente no sabía nada de cómo se hacía eso. No sabe ni tocarse. Y vos, ay, vos sabés un montón, realmente. Estos dedos, si hablaron. Quédate tranquila que no te voy a tener en cuenta para que me enseñes. ¡Ay, por favor. Ay, Dios me libre. Bueno, ay, mira qué chanchada dice. No lo toco ni ahí. Bueno, llegó el momento de las tortas, chicas. Chicas. Llegó el momento de las tortas. Hoy vamos a aprender una torta para cada momento. Por ejemplo, la torta para decir, pedir perdón. ¿Sí? Porque eso es muy importante. A veces nos mandamos. ¡Ay, Sandra! Pará, pon un poquito de Sandra. ¡Ay, Dios! Cuando dice hoy, Dios. Pará, tranqui. Bueno. Sos conchudo, Diego. Me tengo re jugosa. Deja de comer al aire. Deja de comer. Me estás comiendo la torta. El pescado de la torta. No me la comas todavía la torta. Bueno. Pescadito. Bueno, la torta para pedir perdón, conchudas, presten atención. La torta para pedir perdón es esta hermosa torta hecha con pescado. ¿Cómo se hace? Vamos a ir rapidito, porque nos están diciendo que tenemos muy poco tiempo. No tengo hora a ningún lado. Ah, ahí está. Estamos bien. Entonces tenemos, la primer capa es un bizcochuelo realizado con, presten atención, un huevo, uno solo, porque, a ver, no hay que abusar de los huevos. Sí, es más, si ustedes no quieren ponerle huevo, mejor. A mí, por ejemplo, en lo personal no me gusta ponerle huevos. Juanito, a vos no sé si te gusta ponerle huevos. Hay que poner huevos a veces en las situaciones. No hay que ponerlo. La verdad que yo prefiero sin huevo, pero bueno, hay algunas conchugas que nos están escuchando que todavía son adictas al huevo, entonces le gusta. Brenda se ríe porque se ve que debe ser adicta al huevo. Bueno, entonces, el bizcochuelo le ponemos un poquito de harina y trate de evitar el huevo. Si no lo puede evitar, uno solo. Un solo huevo. Igual bueno, hay gente que pone un huevo nomás así. Es verdad, era verdad. Hay gente que le pone. No, pero hay gente que le pone varios. Brenda le pone dos, parece. Brenda dice que le pone dos. ¡Ay, Brenda! La verdad que no sos conchudísima. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no sos conchudísima? Encima está, ¿eh? Sí. Está. Después. Te llamamos, ¿eh? Linda. Bueno, no sé qué estaba diciendo. ¡Ay! La mira Brenda porque le contamos. Brenda es. Una asistenta que tenemos acá en producción, se vino con una remera, está muy sospechosa realmente. ¿Es la hermana? ¿La hermana? ¡Ay! La de 15 años. No sé si hija de puta que vas a ir presa, hija de. Bueno. La torta, entonces tenemos el bizcochuelo, entonces sí. Con muy poco huevo, primera la capa. Segunda capa. Le ponemos la capa. Le ponemos un poquito de crema de caramelo, no crema chantilly, porque la crema chantilly está hecha con leche y la leche a nosotros no nos gusta. No nos gusta, ¿ah, no? También nos hace mal. La leche nos hace mal. Brenda se ríe porque, claro, ella debe ser adicta también a la leche. Brenda, a ver. Dice que la leche con huevo energiza. La fuerza. No, mi amor. Juanito. No, avísale a Brenda. Déjate. No, qué asco. Eugenia, no te salgas de personaje, hija de puta. Es terrible esta chica. Bueno, Juanito. Hola. Bueno, crema de caramelo. Bueno, a ver, disco. Ay, ese bueno me salió. Volvé, María, volvé. Bueno, la crema de caramelo dijimos. Sí, sí. Y ahí le ponemos un par de anchoitas. Le podemos poner 4 o 5. La que ustedes quieren. Sí, yo sé que vos sos muy golosa y le pones mucha. Bueno, pero no se le ponga mucha de entrada. Le ponemos el otro pedazo de torta, ¿no? Porque una torta en pedazos, ay, chicos, se saborea mucho más rico. Bueno, le ponemos la otra parte y después arriba le ponemos un montón de una mezcla de atún, sardinas. Y salmón rosado, todo arriba, así, riquísimo, chicos. Y si quieren polvorearlo con algo para que quede así, bueno, el alimento para peces, bueno, le polvoreé así para arriba. Se lo vamos a una sirenita, Queda riquísimo una torta, claro que una torta riquísima. Un olor, a ver, sientan el olor, chicos. Olor a podrido. Ay, chicos. Realmente te motiva tanto, Está pasando la lengua hace rato. Bueno, vamos a dejar esta torta. No la comas, María Eugenia, porque te estoy viendo con cara de comerte esta torta. Tienta, no la comas. No la, ya sé que te tienta. Bueno, voy a mandar de dos. No le voy a mandar uno, sino le voy a mandar dos. Bueno, basta. Después agarramos. Después le mandamos toda la mano. Ahora no. Bueno, la otra torta que es para decir te amo. Atención, Brenda, si vos le querés decir a no sé a quién. Le querés decir que lo ama o la amas, o lo que sea, que estimas mucho. Esta es la torta que tienes que hacer. Ay, ¿qué es ese ruido? Ese juguete, María Eugenia. Por favor, los juguetes acá no los pongas arriba de la mesa, María Eugenia. Te lo dije mil veces. Juanito, ¿te gusta la torta? Sí me gusta la torta, gusta. Realmente más que nada la de chocolate me gusta. La de chocolate, sí. Ay, mira, mira. Chocolate es mi tentación. Es tu tentación. Sí. Bueno, vamos a darle el gusto a Juanito porque me da lástima ese hombre, pobrecito. Y ya te bueno. Traigo a mi hermana, no tengo problema. Me interesa, me interesa. ¿Cuántos años tiene tu hermana? ¿Cuántos años? Ah, pará, yo te estoy yendo que... Lo ofrece. Mira. Mi hermana tiene 55. Ajá. No hay problema en... No hay problema, no, por favor. Mientras más vieja, mejor. Claro. Ay, conchuda, está re conchudísima. Conchudísima. Bueno. ¿Sabes lo que haces en la cama, no? ¿Tendiendo la cama? Ay, perdón. Tendiendo la cama, tendiendo la claro, cama. Debe tender bien la cama. Bueno, la otra torta para decirte, damos una torta de chocolate. Sí. Atención. La masa sin huevo, por supuesto. Claro. Con mucho chocolate. Sí, mucho chocolate. Sí, totalmente. Qué rico. El chocolate puro, sin leche, ¿eh? Sin leche, acuérdense que la leche no está llorando, Brenda. Está llorando, Brenda. Está llorándome porque ella es amante de la leche, es una cosa terrible. Dice, no le puedo poner leche. ¿Qué lo parió? Bueno. Ay, Sandra, qué linda que sos. Me encanta, me motiva tanto cuando la escucharla. Tengo los pezones. La torta de chocolate. Ay, está terrible, María Eugenia. Me encanta, porque charla de producción, tranquilízate, no vayas muy. No seas muy obvia y ella es obvia, bueno. La torta de chocolates, entonces sí. Dijimos, la primera capa. La otra capa le vamos a poner una salsa realizada con vino. Pero atención, tiene que ser un vino así mezcladito, así con una batidora hasta que se ponga espeso. Vino con azúcar. Le pones azúcar. Vino con azúcar. Exacto, lo batís y se va a poner espeso. Se va a hacer una especie de cremita divina, lo tenés que probar. Pero atención, no cualquier vino, ¿eh? No cualquier vino, tiene que ser un vino de cajita. Santa Ana. Santa Ana o de cajita, no importa. Bueno, de las dos cosas, María Eugenia, ¿estás contenta? Un termidor. Ahí me gusta termidor. Más. No podemos decir marca. ¿Podemos decir marca? No podemos decir marca. Bueno, no digamos marca. Entonces, un pico de plata. Ahí está. Y me encantó. Bueno, nos ponemos ahí el toro pico nuevo. De plata. Toro nuevo, me encanta. Hablando de oficiante, no dijimos nuestros oficiantes. Auspicia este programa Café Tortoni. Agradecemos mucho al Café Tortoni por auspiciar este programa. Y a la panadería La Torta Loca. Le mandamos un beso a Doris, que es la dueña de La Torta Loca, y le mandamos un beso muy grande que está. Ay, dice Tati que me va a hacer una torta, no sé qué clase de torta. Ay, Tati, bueno, vamos juntas. No sé si la del perdón o la del te amo, no entiendo. No importa, es torta igual, lo importante es comer una rica torta. Un viernes a la noche es importante, ¿no? Voy con vos, María Eugenia. Dale, vamos juntas. Vamos. Bueno, la torta de chocolate ya dijimos que le poníamos la salsa hecha con vino. Sin huevo. Sin huevo, por supuesto. Ay, Juanito, cómo aprende, y eso que es hombre. Me parece bueno, que le gusta más huevo que nosotros. Sí, me parece que me... Bueno, una vez que le pusimos la otra torta, se pone loca, dice, ¿qué hago acá? Bueno, le ponemos, y eso que no está Charlie, bueno, le ponemos la otra tapa. Sí. Sale corriendo. Le ponemos la otra tapa y arriba lo vamos a empolvorear con polenta. Estás muy licenciada. Estoy muy licenciada. ¿Quién te enseñó a cocinar a vos? ¡Ay, mi amor! ¡Bueno! ¡El hombre! No, esta es la cena. El hombre... No, para cenar hay que comer torta. Chicos, hay que comer torta todo el tiempo. No, empanadas. El hombre... No sé qué me dijo. Ah, ¿quién me enseñó a cocinar? El hombre... Es hombre, pobrecito. Ay, por favor. En realidad, nosotros nacemos sabiendo cocinar porque somos perfectas. Somos mujeres. Ah. Somos mujeres y somos bien conchudas. Somos bien conchudas. La torta esta de chocolate, entonces empolvoreada con una rica polenta arriba. Un poco de queso rallado también es conveniente. Si usted no tiene rallador en su casa, use la lija que le sobró para hacer la cartera. Sí, la cosa al queso. Porque el queso es de rallar, nada rallado, por favor. Además el queso no tiene leche. Es verdad, el queso tiene leche, pero es la única... Lo aceptamos igual. Gracias, Eugenia, por la cosa, porque la gente no se había dado cuenta. Al igual que el chocolate. El chocolate sin leche lo vamos a hacer, dijimos. Cacao pero tiene puro. Leche. No, leche. El cacao puro no, mi amor. Si compras cacao puro, cacao. No. Claro, es que... ¡El hombre nos está corrigiendo! ¿A dónde hemos llegado realmente? ¡El hombre nos está corrigiendo! ¡Ay, por favor, querido, por favor! Dedícate a tus cositas, ¿no? No hay problema, no hay problema. Si quieren, me largo así, sigan hablando de sus temas tranquilamente. No te largues porque hay que limpiar después todo esto, porque es un quilombo. Realmente está muy rica la picada. Lo que sí me gustaría más un poquito de cantimpalo, puede ser, porque nos quedamos corto de eso. Sushi. Ay, ¿te gusta el pescado crudo, hija de...? Bueno. listo, ya tenemos las dos tortas, entonces dijimos la empolvoría, bueno, con queso, bueno, es lo único que permitimos con leche, el queso, pero para rallar, no claro. Rallado, no. Rallado no. Bueno, empolvoreamos y entonces tenemos las dos tortas. Vale. Ay, cómo nos hemos cansado, ¿no? Nos hemos cansado un montón. Bueno, ¿qué te parece? Sí, te veo. María Eugenia. Sí. Ay, qué lindo compartir un programa con vos. Ay, Carla, vos también. Ay, conchuda. Estás conchudísima. Estoy re conchudísima. Bueno, ¿te parece si nos despedimos comiendo esta rica torta? ¿Ya le metiste el dedo? Es una cosa terrible. Dieguito, muchas gracias por estar del otro lado. Me encantó que estés tan conchudísimo. Podrías estar más conchudísimo, ¿eh? Para la próxima, trata de conchudearte un poquito más, ¿sí? Brenda, besitos, mi amor. Que nos encontramos después y charlamos. Dale. Ay, qué linda que es. Salí tu hermana. Eso, salimos los cuatro. ¿Y vos, tu hermana? Salimos los, todos. Los cinco. Bueno, Luz, venís. Luz viene también. Bueno, nos despedimos entonces. No sé cuándo vamos a volver, seguramente muy pronto. Volvemos con más conchudísima. Ay, qué rica que está esta torta, boluda. Qué conchudísima. Estás en Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Estás. Che, pero acá se olvidaron de escribirme el guión. Loco, pero no sé lo que tengo que decir ahora. Pero qué programa de miércoles, loco, nunca se ponen de acuerdo. Me voy a ir a trabajar a otro lado. Nos dejaron toda la mesa lleno de crema, de pescado, un olor a pescado terrible. La polenta, ¿qué hace esta lija acá? Mirá, me raspé el orto con eso. Y vos, lo que pasa es que vos no te fijás dónde te sentás, Cristian. Por Dios, la concha. Te yo. Acá nos mandó un mensaje Vanessa Varela. Si podemos pasar una info. Dice, si cursaste FOBA en la Escuela de Teatro de San Miguel, te esperamos para inscribirte en primer año de Tecnicatura de Actuación. Siendo que hasta el 29 no se inician las clases formalmente, si no se cerrará la carrera. Si al 29 no se inicia porque no se cubre un cupo mínimo, se va a cerrar la carrera de actuación, de tecnicatura en actuación en la Escuela de Teatro de San Miguel. Así que los que están interesados, tengan ganas de estudiar actuación, lo puedan hacer en el profesorado de teatro entonces de San Miguel. Dice, si tu sueño es ser un actor profesional, la tecnicatura de actuación te brinda las herramientas que te permitirá enfrentar en forma autónoma y gestora todas las alternativas de la profesión. Permite formando un profesional de una sólida base de conocimientos teóricos, técnicos y prácticos, otorgando todas las posibilidades a quienes han visto en el teatro de su vida, futuro, pasión y fuente laboral. La verdad que si querés actuar, anda ya. Exacto. Si querés estudiar teatro, hacelo entonces en la Escuela de Teatro de San Miguel. Lo que sí me parece que no nos puso la dirección. Pero bueno, búsquela en internet, seguro la van a encontrar. Escuela de Teatro de San Miguel. Si no, creo que está frente a la plaza, si no me equivoco. Y si me equivoco, sepan disculpar. Está en San Miguel, seguramente lo van a ubicar. Y después... Todo está frente a la plaza. Sí, es verdad. Menos la de música, que está re lejos. Menos el japonés, que está del otro lado. Es verdad, está del otro lado. Y menos el cabrón del... Bueno, que está por la ruta. Sí. ¿Qué es donde va Dieguito? Sí, yo te vi. Bueno, Vanessa, si estás escuchando, mandanos la dire. Igual ya nos tenemos que despedir. Si no, lo vamos a poner en el Face seguramente. Creo mensajes. Pescado. ¿Mensajes? Sí, no sé, saludos, no sé. Algo que decir. ¿A Tati? ¿A Tati? ¿Quién es Tati? Tati. Las cosas como son. Tati. ¿Algo más para decir antes de irnos? Ahí eso es todo para Tati. Señor Esteban. Y no, saludos a unos amigos que le dije que escucharan. No sé si lo escucharon todos, pero saludos para todos y para mi familia. Para la familia. Va a volver, ¿no? ¿Al programa? Es muy probable, es muy probable. Sí. Está asustado. Le decimos a la familia que bueno, se tranquilice, ya hemos llamado a la ambulancia, le late el corazón así fuerte. Sí. Pasó a pálido. Sí, realmente, está muy pálido. Pero bueno, muy buena voz tiene, Muy buena gracias. Voz, La verdad que mucho mejor que nosotros. Sí, la verdad que sí. Podría conducir el programa. Solo. Solo, totalmente. Un saludo entonces a todos los que nos han escuchado, nos han bancado. Recuerden que el día lunes a las 22 horas, besos en el pubo con Charlie, Jorge y Day. Che, vamos para donde están las chicas solteras. Vamos ahí donde están las chicas solteras. No tenés Facebook, Cristian Amarillo. Intentamos hacer un programa de radio. ¡No salió esto! ¡Chao! cuando sentís de pronto que esta vida culera te pega de repente un golpe de garrón. Noqueado por el golpe tan jodido y certero, te vas haciendo ese por la vereda del dolor. Estás retirado, no tenés ni palos puchos, tampoco haces mucho para sentirte mejor. Y le agarras por el cuello esa botella de vino para mandarte un trago que te arañe el corazón. Abrumado por las penas, vencido por el fracaso, buscas consuelo en una puta cualquiera, pa' hacerte el olvidado y llorar solo en un rincón. Y pensar de qué sirvió ser bueno en la vida, solo ganaste vivir en carne propia todas las consecuencias de sufrir por el amor. Tiempo pensás que la mina es buena y te encontrás de pronto rogándole amor, mirándote a los ojos, pensándolo a veces, pero terminando como haciéndote un favor. Ya derrotado por tantas cosas juntas, seguís aferrado a tu botella de alcohol, esperando el momento de rabia y de locura, pasarte un par de tajos y arrancar el mundo. Abrumado por las penas, vencido por el fracaso, buscas consuelo en una puta cualquiera, pa' hacerte el olvidado y llorar solo en un rincón. Y pensar de qué sirvió ser bueno en la vida, solo ganaste vivir en carne propia todas las consecuencias de sufrir por el amor. Disculpas por lo que acabas de escuchar. Recordá que nosotros no nos hacemos cargo de los efectos secundarios de este programa. Así que si notás que te empieza a salir sangre de tus oídos, espuma de tu boca, los ojos se te ponen saltones y empieza a despedir un olor nauseabundo de tus pies, no nos rompa las guindas, ¿capiche? ¡Eres un monstruo! ¡Che! ¿Quién se tomó la última birra? ¡Ey! ¡No me dejaron ni una gota! ¡Pero la puta madre!